que nada es con, por deciros un poco, para más que nada con el fin, bueno, más claro, voy a ser muy corto, con el fin de conocer, más que nada, vuestro posicionamiento a todos y a todas respecto a los temas que son de gran importancia en nuestro barrio. Nada más eso, yo creo que incluyo todo y no voy a hablar. Vale, venga, gracias, vale, por venir a todos. Os dejo con Fernando, el moderador, que va a llevar esta charla. Bueno, berriro hartuko du hitzak, a ver, de nuevo tomo la palabra. Azalduko dugu, eztabaida edo itxaldia nola izango den. Gai batzuk ditugu, jorratzeko, baina guk erabaki dugu, garrantzitsuak direna, adibidez, lehenengoa, Lutxana Llanorako lokalak, eta bigarrena, Interfabrikas errepidea, orduan. Hori bukatu ondoren, jarraituko dugu beste batzuekin, zuek hartuko duzue hitza, eta horrela izango da, hitzaldia. Decía que, a ver, que tenemos bastantes temas para tratar, pero bueno, hemos considerado que los más importantes, o los que creemos que más preocupan a los vecinos de Lutxana Llano, son los locales para el barrio. Un primer tema, el segundo sería la carretera Interfábricas, para lo cual zuek, bosna minutu izango dituzue gai bakotxean, eta hori, aziko gara horrekin. He dicho que van a tener 5 minutos para cada tema, y una vez que acaben con esos dos temas, una vez que expliquen la posición de cada partido, tomaríais vosotros la palabra. A ver, espero dugu ea posible den itxaldia edo eztabaida dinamikoa, baita, a ver, parte hartzeko aukera izango duzue, baina dena den, ea posible den galderak, zuzenak eta laburrak. Itxaldia ez luzatzeko. Decía que una vez que acabemos con estos dos temas, ellos expondrán en 5 minutos cada uno de los dos temas para tratar más importantes que hemos considerado. Luego el resto, lo que se os ocurra. Se trata de que vosotros toméis parte como vecinos, que cada uno exponga lo que quiera, pero bueno, la charla, el debate, que sea dinámico, pero tampoco monotemático. Es decir, que si un primer participante plantea algo, que a los 10 minutos no vuelva otro con lo mismo. Entiendo, se entiende, ¿no? A ver, todos tenemos que ir a cenar, y aunque somos del Atleti y del Sporting de Lutxana, creo que juega el Madrid. Yo no soy del Madrid, pero bueno, por si acaso. Entonces, vale, dicho esto, pues, aunque no están, me han hecho una faena, porque los teníamos todos ya preparados por un lista, y ahora van y me lo cambian, no sé por qué. Igual a alguno le han dado a café, no sé. Bromas aparte, bueno, gaiak badakizue zeintzuk diren, orduan, hartuko du hitza, hitz egiteko, Ana Belén Quijada, PSOE-ko zinegotzia. Buenas tardes a todos y a todas. En primer lugar, gracias por invitarnos a este debate, que sin duda alguna va a ser interesante. Yo no soy candidata a la alcaldía de Baracaldo. El candidato a la alcaldía de Baracaldo por el Partido Socialista es Alfonso García, pero no se encuentra con nosotros en este momento porque se encuentra acompañando a otros vecinos y vecinas de Baracaldo. Así que sin más, y como los 5 minutos han empezado a correr ya, vamos a empezar. Quisiera comentaros cuál es la posición del Partido Socialista en las dos, en los dos asuntos que vamos a tratar. En primer lugar, con respecto de los locales, y en segundo lugar, con respecto de la carretera Interfábricas. Ambos proyectos que seguramente los que estáis aquí conocéis, porque como bien sabéis, el futuro del diseño del barrio de Lutxana, en este caso, ha pasado por un proceso de participación ciudadana en el que se ha contado con la con las diferentes aportaciones que han hecho los vecinos y vecinas y el tejido asociativo del barrio, que ha deseado, que ha querido participar. Tradicionalmente, desde el equipo de gobierno, cada vez que procedemos a la renovación o a la recuperación, a la revitalización de un barrio, entendemos que tiene que haber espacios dentro de ese barrio donde los diferentes colectivos, los diferentes vecinos y vecinas dispongan de espacios, de locales, para poder hacer las diferentes actividades propias de la vida de un barrio. Y así se ha hecho en cada una de las actuaciones urbanísticas que se han llevado a cabo en el municipio de Baracaldo. En concreto, centrándonos en el ámbito del barrio de Luchana, ya es antigua la tradición de relación que existe cuando teníais la Casa Social de Luchana. La colaboración con el Ayuntamiento era cercana. Si bien es cierto que esa sede social luego ha derivado por otros derroteros, me consta que a fecha de hoy, por parte de la Asociación Villamor, se han trasladado, se han puesto en conocimiento del equipo de gobierno dos propuestas, una dirigida al área de alcaldía, al objeto de establecer algún tipo de acuerdo de colaboración para cesión de locales, y por otra parte también un escrito dirigido al área de cultura para que desde el área de cultura se conceda también mediante convenio o cualquier otra fórmula de colaboración para poder autogestionar los diferentes locales que hay en el barrio. Vosotros sabéis, igual que yo, que Luchana es un barrio pendiente de desarrollo definitivo, porque si bien ha habido actuaciones de carácter urbanístico, está pendiente el desarrollo final de este barrio, y en ese sentido también afecta a qué tipos de locales. Ahora mismo nos encontramos en un local donde se ha hecho una inversión para mejorar las instalaciones, y qué duda cabe que seguramente este local es mejorable, eso no se discute, pero lo que tampoco se discute es que por parte del Ayuntamiento se ha hecho un esfuerzo en mejorar las instalaciones para que vosotros y vosotras, vecinos y vecinas del barrio Luchana, podáis disponer de un local donde realizar las diferentes actividades propias de la vida social de un barrio. Hasta donde yo conozco, ese escrito que se ha dirigido al área de alcaldía, ya se ha producido alguna conversación con los vecinos de la Asociación Villamor, porque si bien es cierto que se hace una propuesta de petición, también es menos cierto que hay que valorarlo todo en su conjunto, y más todavía cuando la Asociación de Vecinos lo que plantea es hacer una inversión y, pues bueno, de una cantidad que yo creo que es bastante, bastante importante. Por lo tanto, por parte de los vecinos se hace una petición para poder llegar a algún tipo de acuerdo de colaboración con respecto de los locales, y por parte del área de alcaldía se da una respuesta que es una invitación a analizar en su conjunto a corto, a medio y a largo plazo, precisamente para evitar que como vecinos hagáis una inversión en un edificio que, bueno, que puede tener limitado su uso en el tiempo, que esa inversión siempre sea racional y acorde al uso y al tiempo que va a poder ser utilizado. Con respecto al Departamento de Cultura, a quien también... ¿Me quedo un minuto? ¿Ya? Bueno, pues con respecto al Departamento de Cultura, lo mismo ha ocurrido. Se ha transmitido un escrito por parte de la Asociación y desde el Departamento de Cultura se os ha invitado a reflexionar sobre el contenido de esos acuerdos, porque evidentemente si hay una cesión de locales también habrá una serie de obligaciones y de requisitos, y hay que encontrar esos puntos de encuentro. Por lo tanto, por parte del equipo de gobierno, por parte del Partido Socialista, ante las peticiones cursadas en este caso por la Asociación Villamor con respecto de los locales de propiedad municipal y el uso que se pueda dar por parte de los vecinos y vecinas, sabéis que estamos a vuestra disposición y ahora mismo pues en fase de negociación e intentar llegar a los acuerdos correspondientes. Bueno, gai honekin jarretuz, orain hartuko du hitza Amaia del Campo, EAPNV-ko zinegotzia. Tomará la palabra para hablar del mismo tema Amaia del Campo, concejal del PNV. Bueno, pues arratsaldeon. Yo lo primero quiero agradeceros a quienes habéis organizado este encuentro y este debate, que es más bien, yo creo, que un punto de diálogo y de encuentro. Yo creo que es, bueno, además seguramente no es casualidad que algo así se produzca en Luchana, porque si hay un barrio que es vivo y que se mueve y que destaca por sus colectivos, es desde luego uno de ellos. De modo que para nosotros es un placer poder estar esta tarde. Yo creo además que es fundamental que mantengamos estos puntos de encuentro. Entrando ya a los temas que nos planteáis, bueno, pues el tema de los locales. Yo, fijaros, recuerdo que en el año 2007, cuando asumí por primera vez la responsabilidad de representar a mi partido en el ayuntamiento, creo que el barrio de Luchana es uno de los que primero me tocó trabajar, primero porque nos tocó aquel verano el derribo del Chate de la Arconera en agosto y a traición, y también porque ocurrió lo del Museo de la Técnica, que era una demanda que se repite todos los años. Es la asignatura pendiente de este barrio, el no tener un local donde podáis ejercer vuestras actividades. Ya sabéis que el año pasado, cuando estuvimos no aquí, sino en otro local que tenías antes, nosotros ya planteamos que Luchana necesitaba una SOGUNEA, necesitaba un equipamiento donde tuviera instalaciones para actividades sociales, culturales, deportivas. Pero bueno, mientras eso llega, que como decía, no, todavía está pendiente una parte del desarrollo del barrio, un desarrollo que yo espero que se haga con un proceso de participación, pero de verdad. Escuchar no solo dejaros que habléis, sino escuchar con interés y tener en cuenta vuestras opiniones. Como decía, mientras eso ocurre, tenemos que aprovechar lo que en este momento tenemos en el ayuntamiento, los locales que hay en el barrio. Y a mí me parece otra asignatura pendiente que, por ejemplo, tengamos el Museo de la Técnica, que ha estado cerrado, se usaba como mucho un día a la semana en invierno para hacer los bailables, el resto del año estaba cerrado, o cuando se hacía el programa de Navidad, de Gastealdea. Bien, yo creo que hay que utilizar esos locales que tenemos, pues, estos de Viturica, estos de Serralta, también Viturica. Yo creo que hay que usar también los patios que apuntabais un poco en las notas que tenéis, aprovechar todos esos espacios municipales que tenemos, abrirlos al uso de los vecinos y vecinas. Bueno, aquí desde luego me quedé más que mirar el techo, como efectivamente todavía quedan obras pendientes, ¿verdad? Quedan unas cuantas por hacer. Pero bueno, desde luego que hay que intentar rentabilizar estos locales. Yo creo que ese convenio que apuntabais, de la firma del convenio, en mi opinión está tardando demasiado tiempo. Y no será porque no insistís los vecinos y vecinas de Luchana, y lo digo en positivo, porque durante meses os hemos visto por los pasillos del ayuntamiento llamando puerta a puerta intentando que se firme de una vez por todas ese convenio, porque mientras no tengamos un centro social y cívico, un centro cívico en Luchana, tenemos que aprovechar lo que tenemos y firmar ese convenio, pues para que, por ejemplo, no tengáis problemas encendiendo la calefacción en invierno, pues parece algo bastante razonable, ¿no? Yo espero que ese convenio se pueda firmar cuanto antes, como decía, para en principio rentabilizar lo que ahora tenemos. Y como os decía, yo creo que una ciudad no se puede construir de espaldas a lo que piensan los vecinos y vecinas. Luchana es ahora un barrio lleno de oportunidades, porque es la zona que toca desarrollar en Baracaldo. Y yo solo veo una forma de hacerlo, y es teniendo en cuenta de verdad las opiniones de los vecinos y vecinas de Baracaldo en general y de Luchana muy en particular. Y eso es lo que espero que seamos capaces de afrontar la siguiente legislatura. Eso es el reto que tenemos todos los que estamos en esta mesa y todos los que estamos en esta sala. Ser capaces de desarrollar Luchana y hacer en Luchana que todos los vecinos y vecinas de este barrio decidáis que queréis tener. Es que recaso. Horain hartuko du hitza, Amaia Fernandezek, PP-ko zinegotzia. Para tomar la palabra, Amaia Fernandez, concejal del PP. Arratsaldeon, muy buenas tardes. En primer lugar, agradecer a la asociación la invitación que nos habéis hecho para poder estar aquí en este debate, en esta mesa redonda para hablar de los problemas de Luchana. Pero también quiero agradeceros a las personas que habéis venido aquí a escucharnos, a las mujeres y hombres que queremos ser alcaldesas o alcaldes de nuestra ciudad. Somos conscientes de que habéis renunciado a un rato de ocio, a los quehaceres habituales, pues para estar aquí. Y ese esfuerzo pues también os lo quiero agradecer. Creo que no me va a ser muy difícil ponerme en la piel de los vecinos y vecinas de Luchana, entre otras cosas porque yo también resido en un barrio de la periferia. Yo vivo en Retuerto y conozco, mejor dicho, padezco, creo que igual que vosotros, las diferencias que hay en Baracaldo entre barrios de primera, barrios de segunda y hasta barrios de tercera. Eso sí, a la hora de pagar los impuestos, los vecinos de la periferia somos de primera como cualquiera otro de los baracaldeses. La verdad es que cuando recibí esta invitación pensé, qué pena que estos debates no se hagan cuando se aprueban los presupuestos municipales del ayuntamiento. Porque es verdad que en las campañas electorales es difícil encontrar un partido que diga no a algo, o es difícil encontrar algún partido político que no haga muchas propuestas sobre los barrios y que intente hacer iniciativas o propone iniciativas para resolver los problemas. Pero yo creo que donde verdaderamente se refleja el cumplimiento de esas promesas es en los presupuestos. Por eso yo, antes de decir lo que quiero hacer, quiero deciros lo que he hecho estos 4 años, en concreto en Luchana. En el Ayuntamiento de Baracaldo, estos 4 años de legislatura, se han aprobado 3 presupuestos municipales. Se han pactado entre 2 partidos del Ayuntamiento. Bien, el Partido Popular, en 2 de los 3 presupuestos, ha presentado 2 enmiendas concretas para el barrio de Luchana, cada una de ellas por importe de 200.000 euros. En total, 400.000 euros. Esas enmiendas fueron rechazadas, quienes votaron en contra sabrán por qué, pero nosotros no hacemos solo las propuestas cuando los ciudadanos están llamados a pasar por las urnas, sino también los años anteriores. También pedí a mis compañeros en el grupo de juntas generales que me dieran una enmienda para solucionar el problema de seguridad que había en los túneles de Luchana. Nosotros proponíamos videovigilancia, pero después hubo una propuesta que salió de las propias asociaciones de vecinos que preferisteis un paso en superficie. Y nosotros creemos que nadie conoce mejor los problemas del barrio que los vecinos. Si los vecinos pensabais que esa era la mejor solución, y con el tiempo se ve que además acertada, pues desde luego nos sumamos a ella y pedimos que ese dinero que habíamos reservado en el presupuesto de Junta se pudiera destinar a esa propuesta. Costó casi 250.000 euros, 100.000 euros a través de esa enmienda que presentamos en el presupuesto de Juntas. También apoyamos a los vecinos en la moción para que se contratase a desempleados del municipio en las obras y por parte de las empresas que contratan con el Ayuntamiento. Eso fue hace un año. No solo la firmamos, sino que la apoyamos en el Pleno. Un año después, sobre ese tema, creo que no se ha hecho absolutamente nada y creo que los principales conocedores de eso sois los vecinos y vecinas de Luchana. Y por último, y no me parece menor, también quería hablar de la atención a los vecinos. Algunos de los que estáis hoy aquí habéis pasado, como ha comentado Amaya del Campo, varias veces por los despachos. La verdad es que nosotros no tenemos nunca por costumbre, y creo que debe ser así, preguntar cuando un vecino viene a su despacho a quién vota o qué ideología tiene. Nosotros creemos que estamos para servir a todos los baracaldeses, independientemente de lo que vayan a votar en las elecciones, que son muy libres de hacer lo que quieran. Pero creo que siempre hemos tratado, tanto en la forma como en el fondo, de tener vocación de servicio público para con las asociaciones y los vecinos de este barrio. Una vez que uno puede presentarse delante de los vecinos con la credibilidad que da no solo el proponer muchas cosas de cara a las elecciones, sino el haber trabajado durante los 4 años anteriores, yo con respecto a la casa social me pregunto por qué los vecinos de Luchana tienen que llevar sobre sus hombros o sobre sus espaldas la obligación de poner en marcha una oferta cultural. En la mayoría de barrios de Baracaldo existe una casa de cultura, un centro cívico, que es un equipamiento municipal, acondicionado con dinero municipal y gestionado por el ayuntamiento, donde se reservan espacios para el uso de las asociaciones, del movimiento asociativo de esos barrios. Nosotros lo que proponemos es que en Luchana haya un centro cívico, una casa de cultura, y que dentro de esa casa de cultura se reserve un espacio para las asociaciones, pero que el propio ayuntamiento impulse también la actividad. Prueba de que esto se queda pequeño es que en la entrada, cuando he llegado, he visto que hay un papel que pone que durante una semana la Asociación de Mujeres, que celebra el 25º aniversario, va a tener ocupada esta sala. Y entonces, bueno, pues ponían el cartel que no podían nadie hacer uso. Debajo pone, perfecto, debajo pone, ¿y qué pasa con los que hacemos gimnasia los lunes y miércoles? Entonces, es evidente que esto se queda pequeño y que hay que tomar decisiones. Yo, desde luego, no me suele acompañar el hacer una catarata de promesas que después difícilmente se pueden cumplir. Nosotros primero queremos tener un proyecto del coste que tendría mejorar esto o acondicionar debidamente el Museo de la Técnica. Y con ese proyecto vendríamos aquí a valorarlo con ustedes, como estamos hoy aquí, a decir, mire, esto es lo que cuesta, esta es la eficacia de esos recursos públicos, ¿qué hacemos? ¿Cuál es la mejor opción? Pero en todo caso un compromiso de que este barrio tenga, como tienen la mayoría, no sé por qué los vecinos de Luchana no lo van a tener, una casa de cultura, un centro cívico. Gracias. Por ahí va Jorge García en Chandala, va. Jorge, ba, EH Bilduko zinegotzia, itxekingo du horri buruz. Bueno, nahi duzunean. Ez garek asko, Fernando. Genengo eta behin, EH Bildutik eskertu nahi dizuegu gonbidapen hau luzatzeagatik. Bueno, me conocéis casi todos y casi todas, soy vecino del barrio, y voy a empezar haciendo un poco de historia. Luchana y Llano son 2 barrios de Baracaldo que cuentan con más de 15 asociaciones culturales, sociales y deportivas. Y si algo le caracteriza es que tiene muchas asociaciones y una escasez bastante importante de locales. En 1968 se funda la Casa Social con la única finalidad de dar una oferta de carácter cultural y social al barrio. Hay que decir que esta iniciativa tiene carácter totalmente popular, se sufraga con el dinero de las vecinas y de los vecinos que pagan sus cuotas de socios, y que actualmente se encuentra cerrada y sin una sede social. Ha habido que vender el el local que ocupaba la Casa Social, pues por los problemas que todas y todos ya conocemos. Nos ha llegado la petición que se nos hace desde los colectivos de Luchana y desde la Casa Social concretamente para la cesión del local anexo, en principio para almacén y después para buscar una alternativa, y nos parece que es una petición pues bastante lógica y bastante normal, dada la carencia de locales. Estos locales, ha comentado Ana Belén Quijada, que se ha hecho un esfuerzo importante, y es verdad, se ha hecho un esfuerzo importante por poder habilitarlos, pero no han quedado como nos hubiera gustado a todas y a todos. Vemos que el techo está levantado porque desde el minuto cero tienen goteras. No se ha tenido en cuenta problemas como puede ser la accesibilidad para personas con movilidad reducida, porque para entrar a la planta baja tenemos que sortear 4 escalones, y eso ya supone un problema. Por seguir, vemos que toda esta segunda planta está enrejada, aquí si sucede cualquier emergencia, pues a ver cómo lo solucionamos el patín para poder salir. Y hay una cosa que nos parece muy seria, muy importante. No sé si sois conscientes que hoy estamos con una temperatura bastante agradable. Las personas que hacen uso de estos locales durante el invierno, pues tienen que venir con el forro polar y no quitárselo durante el tiempo que dura la actividad que están realizando. Porque aunque tenemos unos radiadores súper chulos y una instalación de gas alucinante, pues todavía no se ha llegado a estrenar. ¿Por qué no se ha estrenado? Porque el ayuntamiento, el equipo de gobierno, considera que no tiene que correr con los gastos de agua, de luz y de gas que requieren estos locales. ¿Por qué dicen esto? Cuando se le ha preguntado en comisión informativa al concejal delegado de Cultura, contesta que estos locales son de uso privativo. Y como son de uso privativo y esto es un hotel de asociaciones, quien tiene que correr con los gastos son las asociaciones que hacen uso de ellos. Y yo digo, un local que lo utiliza todo el barrio, que lo utiliza cualquier colectivo, que lo utiliza cualquier vecino o vecina, que lo utilizamos los partidos políticos como estamos hoy aquí, es de uso privativo. Y me vuelvo a preguntar, ¿y qué pasa con los locales de mayores? Los centros sociales de mayores, que sí son de uso privativo, porque solo hacen uso de ellos la gente de la tercera edad, corre el ayuntamiento con el gasto de agua, de luz y de gas. No quiero decir con esto que ellos no tengan derecho, ni mucho menos, pero creo que dada la carencia de locales y la escasez que tenemos, pues qué menos que correr con los gastos que suponen estos locales. Bueno, contamos ahí con el Museo de la Técnica. El Museo de la Técnica es un edificio que en este momento no se puede utilizar porque requiere de una serie de obras de mejora, etcétera, etcétera. Es necesario acondicionarlo y ponerlo a disposición ya no solo de los vecinos y de las vecinas de Luchana, sino de los vecinos y las vecinas de todo Baracaldo. Es un recurso importantísimo para hacer cualquier evento de tipo social, de tipo cultural, de tipo deportivo, que requiera presencia de muchísima gente, y es una pena tenerlo ahí y dejar que se caiga. ¿Qué ha pasado con el Museo de la Técnica? Pues el Museo de la Técnica, históricamente, cuando se empezó a utilizar para los chicharrillos y demás eventos, ha sido una fuente importante de ingresos para una persona vinculada a determinado partido político, que tiene una empresa de organización de eventos y que hace caja pues justo usando recursos de Baracaldo, tanto económicos como materiales. Eso para nosotros, a juicio de H. Bildu, eso sí es uso privativo. Eso sí es uso privativo, no lo que se hace en estos locales. Vuelvo a repetir que debería estar a disposición de las vecinas y de los vecinos de Baracaldo, porque es un recurso que no nos podemos perder. Y ahora voy a subir al barrio de arriba, voy a subir a Llano, ¿no? En Llano hay un colectivo que se llama Topagune, que trabaja en el ámbito de la infancia y la juventud, que lleva años y años trabajando pues en infracondiciones. Han solicitado, es más, nos han presentado incluso, se me va el tiempo, nos han presentado incluso a todos los grupos municipales un dossier con qué pretensiones tienen y dónde creen ellos que podrían ir ubicados, y bueno, pues siguen utilizando la lonja que llevan utilizando históricamente. Conclusión, la conclusión a la que llegamos es que la sociedad cada vez demanda más cotas de participación ciudadana. Es necesario para los colectivos poder disponer de los locales en los que desarrollar sus actividades. ¿Por qué? Pues porque eso genera cohesión social y genera integración en la comunidad. Aparte de servir como vía de toma de decisiones sin tener necesariamente que vincularte a ningún grupo político. Finalización para el señor Jorge García. Se ha pasado de tiempo. No acarrea suspensión, puede jugar con el partido. Bueno, bromas aparte. Horretas aparte, a ver, orain, hitz egingo du ba gai horri buruz, markatu, bai. A ver, orain bai. Bueno, a ver, orain hitz egingo du ba Eder Alvarez irabazi Barakaldoko autoeskandoetarako, hautagaia. nahi duzunean. Vale. Eskerrik asko, lehenik eta behin eskertxea dutxaneko elkartei egindako gonbidapenagatik. Bueno, en Irabaz y Baracaldo nos hemos juntado vecinas y vecinos independientes y militantes de Izquierda Unida y de ECUO, solo por aclarar. Cuando nos invitasteis, yo me acordé de cuando nos estaban explicando desarrollo comunitario en la universidad, siempre se ponía el ejemplo de Recalde en Bilbao, y me parece que es sugerente y se parece bastante a luchar en este caso por tres características. En primer lugar, es un barrio abandonado por la institución, en este caso el ayuntamiento, tiene una fuerte identidad comunitaria y además es real que existe un sentido agravio con respecto a otros barrios de Baracaldo, seguramente justificado, ¿no? En cuanto a las peticiones que hacéis, nosotros creemos en la participación ciudadana y además en Luchana lo tenéis fácil porque las infraestructuras ya están hechas y solo habría que hacer una inversión mínima que respecto de lo que nos devolvería sería exponencial, ¿no? Se trata, nos dicen que habría que estudiar cuál sería la inversión, pero al final se trata de cuestión de prioridades políticas, porque mientras nos dicen que puede ser esto carísimo acondicionarlo, se están gastando miles de euros solo en publicidad en el ayuntamiento, ¿verdad? Sería exponencial para Luchana, porque potenciaría la participación ciudadana en el barrio, favorecería la cultura, ¿no? La cultura entendida no como una mera venta de actividades, sino como un empoderamiento para el barrio, y dotaría al barrio de servicios públicos que ahora mismo les faltan, ¿no? Nosotros creemos en lo que llamamos el esponjamiento de los barrios. Hay barrios como Luchana, Llano, Burceña, que tienen un déficit grande de dotación de servicio público, y cuanto más servicios tengan los barrios, menos movilidad hará falta, menos desplazamientos hará falta hacer, y por lo menos más sostenible será y mejor se vivirá en estos barrios, ¿no? Y aparte de esto, nosotros pensamos que hay que ir más allá, que no solo se trata de dotar de servicios públicos al tejido asociativo, sino que hay que poner en marcha una normativa participativa en el ayuntamiento. Que se ponga en marcha los consejos de participación de barrio, los famosos consejos que llevan un montón de tiempo aprobados y no se ponen en funcionamiento, que haya una normativa de participación que dote de contenido realmente a estos consejos de barrio, de contenido y presupuesto, y que sean estos consejos de barrio donde se decida qué es lo que el barrio quiere y qué es lo que el barrio necesita. Porque al final sois las vecinas y los vecinos de cada barrio, yo soy de San Vicente y somos los vecinos y las vecinas de cada barrio los que conocemos mejor cuáles son las necesidades, ¿no? Y en este aspecto, pues no vale hacer sugerencias, buzones de sugerencias y llamarlo presupuestos participativos, sino que tienen que ser unos presupuestos participativos de verdad, un presupuesto participativo de verdad. Me refiero a que todo el proceso tarda unos 6 meses, no vale con abrir un email, y tiene que basarse el presupuesto en esto y no en abrir unos buzones en las redes sociales, cosa que en Luchana no tenemos. Eskerrik asko, eta bueno, orain hartuko du hitza Bitor Ortegak, UPyD-ko autoeskundetarako hautagaia. Nahi duzunean. Tomará la palabra el representante de UPyD, Bitor Ortega. Arratsaldeon, buenas tardes a todos. En primer lugar, gracias por invitarnos para poder venir aquí a exponer un poco nuestro punto de vista sobre estos temas. Yo me voy a salir un poco del guión, porque no voy a contar cuál es la propuesta que tendría UPyD para estos locales en concreto, sino cómo creemos que se tendría que gestionar un ayuntamiento de modo transparente. Creemos que la principal función que tiene que cubrir un ayuntamiento es facilitar una serie de servicios, los que son de su competencia, a todos los vecinos de un modo homogéneo. Esto implica que tendríamos que preparar un mapa de servicios en el que se evalúe el nivel de cobertura que tienen todos los vecinos con respecto a estos servicios. Se ha comentado, por ejemplo, antes que hay barrios que tienen casas sociales y aquí no. Ese sería un claro ejemplo de cómo se identificaría con este mapa de servicios, que tiene que ser público y accesible a todos los vecinos, donde hay puntos de desencuentro, ineficiencias o falta de homogeneidad en estos servicios ofrecidos por el ayuntamiento. Teniendo en cuenta siempre que los recursos son finitos, ese es un hecho con lo que habrá que priorizar, y que hay otro aspecto a tener en cuenta, que es la población objetivo y la facilidad de acceso que pueda tener la población objetivo a ese servicio. Los recursos que tenemos principalmente para utilizar es uno, que es el dinero, que es un recurso finito y que se tendría que gestionar también de un modo transparente, publicando absolutamente todos los gastos, cuál es el criterio por el que se asignan, si se consigue el beneficio esperado o dar cobertura a la necesidad que se había previsto, si los plazos de ejecución son correctos, si luego hay derramas o no derramas o sobrecostes derivados por incrementos de los presupuestos inicialmente establecidos, en cualquier caso cumpliendo siempre de modo escrupuloso la ley de transparencia. Con eso estaríamos dando otro paso en esta cobertura de asignación de recursos para dar estos servicios de un modo homogéneo a todos los vecinos. El siguiente punto que tiene un ayuntamiento para poder dar estas facilidades son las infraestructuras. No tiene ningún sentido que haya infraestructuras ociosas. Hay infraestructuras que tienen un uso per se, un parque infantil es evidente, pero que haya infraestructuras ociosas y haya peticiones de vecinos para tener una infraestructura que es propiedad de ellos, porque el ayuntamiento no es del equipo de gobierno ni de los concejales, el ayuntamiento y el local del ayuntamiento es de los vecinos del pueblo, de los vecinos y vecinas del pueblo. El que haya infraestructuras ociosas no tiene ningún sentido, pero tampoco creemos que se puedan asignar las infraestructuras con que el primero que llegue y pide se le asignan. Tiene que haber unos criterios de asignación en base a la usabilidad que se vaya a dar, entendida como número de usuarios potenciales y actividades previstas. Y creemos que también se tendría hasta que valorar económicamente el coste, valor de mercado, etcétera, de esa usabilidad, o sea, de esa cesión. Porque puede haber situaciones de agravio comparativo en el que una asociación tenga un local propio, otra asociación no lo tenga, una esté recibiendo un beneficio del ayuntamiento por una cesión de un local y otra no. De algún modo creemos que el ayuntamiento tiene que ser igual para todos. Y todo esto tiene que ser público y puesto a disposición de todos los vecinos para que sepan en qué momento ellos están en una situación que no es coherente con respecto al resto de servicios que se están ofreciendo. Roger Romero en txandada, Roger Barakaldo decideko, kidea da, eta autoezkundetarako ba hautagaia. He dicho que ahora es el turno de Roger Romero, candidato a las elecciones por Barakaldo decide. Cuando quieras. Hola, buenas. Primero es Roger, si no te importa, gracias. Yo también deciros que, al igual que Ana, yo no me presento como alcalde para Barakaldo. Se presenta Alejandro Plans, que es el primero de la lista de Barakaldo Decide, el cual no ha podido estar aquí por motivos personales de trabajo, y os pide perdón a todos. Luego deciros que, bueno, que esto no tenía pensado decirlo, pero bueno, estoy escuchando aquí a todo el mundo que está a mi lado, decir ahora que son tremendamente participativos, y muchos de los que están aquí llevan al ayuntamiento muchos años, muchísimos, y corregidme si me equivoco, y no es ningún ataque, creo que en mucho caso no habéis hecho de lo participado, pero esa es mi opinión, vamos. Luego deciros que Barakaldo Decide cree, y sobre todo apuesta, por devolver a los vecinos las decisiones que deben tomarse en el municipio. Por lo tanto, en Luchana, como cualquier otro barrio, buscaremos siempre el consenso social. Por ese motivo, nuestra filosofía de trabajo es construir con los vecinos, no para los vecinos. Los vecinos sabemos qué queremos en nuestra ciudad y queremos participar del día a día de su construcción, en una participación real. Desde Barakaldo Decide daremos prioridad a los equipamientos sociales que sean necesarios, y dentro de ellos, como no, a los espacios como la Casa Cultura o los espacios de convivencia, así como para la reunión o esparcimiento de los vecinos. Por lo tanto, promoveremos en todos los barrios, y también en el de Luchana, que haya una asociación de vecinos, como la que ya hay en Luchana, y que recoja las inquietudes y las propuestas y las necesidades que necesitan los vecinos. Y en torno a los locales, pues por supuesto veremos la disponibilidad que hay de esos locales para facilitar uno a cada asociación de vecinos. incluido la de Luchana. Vamos, que mi opinión que es que la vida asociativa tiene que crecer en Baracaldo, pero tiene que crecer bien y real. Y sin más, yo no me extiendo mucho más. Muchas gracias por todo y pues luego sigo hablando. Gracias. Alexander Castor, Roger. Bueno, jarraituko dugu, bigarren gaiarekin eta dinamika berbera izango da, 5 minutu, eta, bueno, nahi duzunean, Ana Belén, he dicho que, bueno, que la dinámica va a ser la misma, el segundo tema, carretera entre fábricas, y 5 minutos cada uno de los candidatos para hablar sobre ello. Efectivamente, otro asunto de gran interés para el barrio es la situación de la carretera interfábricas. Y en primer lugar me gustaría aclarar, porque tanto en el documento que nos habéis pasado ahora para poder organizar un poco cómo iban a ser las diferentes intervenciones, como en los documento previo que se nos había facilitado al grupo, en principio invitándonos a esta recepción, a esta reunión, hay cosas que quiero aclarar. Dice el documento que sobre la carretera interfábricas hay una propuesta de la Diputación Foral de la Diputación de Vizcaya y hay una propuesta del Ayuntamiento de Baracaldo. Dice que la propuesta de la Diputación es acometer un vial de 2 carriles, aparcamientos laterales y aceras, y que la propuesta del Departamento de Urbanismo propone un vial de 4 carriles junto a una enorme rotonda en Andicollano. Todo ello supondría el derribo, traslado del campo de fútbol. Bueno, me gustaría aclarar, porque quizás es conveniente que tengamos todos la información real. No cabe ninguna duda que para el Partido Socialista la carretera interfábricas es un elemento importantísimo. Lo es tanto que ha venido solicitando de la Diputación Foral de Vizcaya el acometimiento de la puesta en funcionamiento ordenada de esta zona. Si bien es cierto, la última vez que lo hemos hecho, y bueno, pues en la mesa me acompañan miembros del Partido Nacionalista que quizás tengan algo que aportar en este sentido, la última vez que el Partido Socialista se ha preocupado porque la actuación sobre la carretera interfábricas ha sido en la aprobación de los presupuestos de este año, cuando le ha dicho a la Diputación, y le ha dicho a la Diputación, y se lo viene diciendo desde el año 2008, yo puedo entender el cabreo de los vecinos, pero identifiquemos bien quién tiene la responsabilidad de actuar. A mí me gustaría dejar claras 2 cosas. La carretera entre fábricas tiene que actuar la Diputación. El Partido Socialista ha venido reivindicando desde el año 2007 la necesidad de hacer una acometida sobre esta zona, y no estoy mintiendo, estoy diciendo una verdad como un templo, pero entiendo tu cabreo como vecino, vecina de Luchana. Si yo lo entiendo, porque lo comparto, porque también lo he vivido. A ver, yo como moderador, a ver, una cosa está clara. No podemos, a ver, perdón. No, a ver, perdona. Déjame hablar, por favor. No podemos andar interrumpiendo. Eso es uno de los principios básicos. A partir de ahí, habrá un turno para vosotros, para que cada uno exponga y diga lo que quiera decir. ¿De acuerdo? Vamos a ser un poco respetuosos. Nos guste o no nos guste la opinión del representante de cada partido. ¿De acuerdo? Vale, venga. Pero que en cualquier caso entiendo el cabreo, en este caso de una vecina o de los vecinos que corresponda. Lo entiendo y lo comparto. Insisto, estamos en el año 2015 y llevamos ya tiempo reivindicando que se acometa la actuación en la carretera interfábricas. Es un elemento que al final vertebraría y uniría el barrio de Luchana con Baracaldo, y desde luego el proyecto que el Partido Socialista tiene para Baracaldo con respecto a la carretera interfábricas es un carril de doble sentido, un carril de ida, un carril de vuelta, la zona de aparcamientos, las aceras y, por supuesto, el Bidegorri. Esa es la propuesta del Partido Socialista para la carretera interfábricas. insisto, el año pasado, con motivo de la aprobación de los presupuestos 2015, ha sido la última vez que se ha firmado un acuerdo con el Partido Nacionalista para que éste abordara la situación de la carretera Interfábricas. Por cierto, asunto que se tenía que haber revisado a lo largo del mes de febrero y que el Partido Nacionalista no ha cumplido. Sí que es cierto que desde el Partido Socialista se le ha requerido a que se revise el grado de cumplimiento de esos acuerdos. Y la carretera Interfábricas ahí está, y es una realidad que se puede demostrar con papeles, como se ha ido pidiendo a lo largo de los años a quien le corresponde acometer la mejora de la carretera Interfábricas, que es a la Diputación. Y es, insisto, entiendo el cabreo, lo comparto porque lo hemos padecido, pero esa es una realidad. Lo que no me gustaría es que... no me gustaría que alguien se quede con la idea de que el proyecto del Partido Socialista para la carretera Interfábricas son cuatro carriles con una gran rotonda. Evidentemente los cruces en este municipio, en la mayor parte de los municipios, en las regiones y en los países, se van sustituyendo cada vez más por el régimen de rotondas porque agilizan bastante más el tráfico y son más seguros, pero en ningún momento se está planteando hacer una gran rotonda en el centro de la carretera Interfábricas. Eskerrik asko, eta Amaia del Campo horren txanda da. Turno para Amaia del Campo. Bien, pues esto nos hacéis un enunciado de los muchos puntos que recoge el documento que nos habéis hecho llegar de los vecinos, bueno, de los distintos colectivos del barrio, y luego entraremos al detalle de cada uno de los puntos que señaláis, que además es un documento muy detallado, pues lo que queráis, ¿no? Y por seguir un poco el esquema este que hacéis en el guión principal. Bueno, carretera Interfábricas, primero tranquilidad, solo existe un proyecto y además yo creo que en este caso sí hay suerte que se haya escuchado lo que dijisteis los vecinos y vecinas, que es verdad que inicialmente se hablaron de cuatro carriles, dos en cada dirección, finalmente ha quedado en uno de cada dirección con aparcamientos, que es lo que en su día pedían los vecinos y vecinas. Y es verdad que es un proyecto que ha tardado demasiado tiempo, en el que yo creo que hay que saber aquí trabajar juntos y sacarlo adelante, porque es un proyecto desde luego necesario y muy, muy positivo para el barrio de Luchana y también yo diría que para el resto de Baracaldo. El proyecto lleva también Bidegorri, que bueno, pues efectivamente es otra de las necesidades. En Baracaldo tenemos los Bidegorris a veces como parches, ¿no? Pues nos acaban no acabamos de dar la vuelta por algunos pequeños trocitos que nos queda por hacer, y yo creo que eso hay que seguirlo desarrollando. En el guión habláis de vuestro miedo a que desaparezcan edificios emblemáticos del barrio, como puede ser el Museo de la Técnica, que antes habíamos comentado. Yo antes os comentaba cómo mi primera experiencia en aquel agosto del 2007 fue vivir el derribo a traición del Chalet de la Arconera, ¿no? Y yo creo que si algo ha caracterizado a este barrio es la pelea por mantener vivos y en pie esos elementos y esos edificios que son del barrio y que forman parte de nuestra historia, ¿no? Y por eso hablábamos antes del Museo de la Técnica, que hay que cuidarlo para evitar que, como nos ha pasado en otras ocasiones, se nos mueran por inanición. Entonces yo entiendo que eso es un tema que desde luego os preocupa. Y yo decía antes que Luchana tiene en este momento una gran oportunidad, y es ese desarrollo que va a suponer el Peri Luchana Llano Burcheña, que en el que se está trabajando pues para un poco definir los nuevos proyectos para este barrio. Yo os lo decía antes, creo que no se puede construir una ciudad de espalda a los vecinos y vecinas, y que escuchar es escuchar de verdad, con interés y tener en cuenta la opinión de los vecinos y vecinas. Y de todo esto, pues es un momento estupendo para hablar de todo ello. Y desde luego, yo creo que además, y además lo sabéis porque a lo largo de todos estos años hemos estado con muchos de vosotros y con muchos representantes de asociaciones que estáis hoy aquí hablando de diferentes temas. Yo creo que el barrio tiene que decidir para las obras grandes, pero también para las pequeñas, porque esas pequeñas cosas que se hacen en el barrio también son muy importantes y nos afectan en el día a día. Así que, bueno, y como os decía, yo creo que ahora hay una oportunidad para que Luchana sea lo que decidáis los vecinos y vecinas de Luchana. Es que te casco. Es que te casco, Amaia. Orain, hartuko do itxa, Amaia Fernandezek, pepeko sin negutxia. Gracias, Eskerrik Asko. Yo, dos cuestiones antes de entrar a valorar el asunto de la carretera Interfábricas. La primera, se ha hecho una alusión general a todos los partidos que estamos en el Ayuntamiento diciendo ahora mucho habláis de participación, pero luego durante los cuatro años no lo hacéis. Bueno, yo lo que quiero decir es que desde el año 2010 hemos presentado dos mociones en el Ayuntamiento para que se pongan en marcha los consejos de distrito. para que se desarrolle la participación y la cogestión entre los concejales, no solo los que están en el gobierno, sino todos, porque yo creo que todos representamos a los baracaldeses y los vecinos. Hasta en dos ocasiones ha resultado la moción aprobada en el ayuntamiento. Sin embargo, quien tiene la competencia para poder llevarlo a cabo, pues no ha entendido que fuera una prioridad del municipio. Por tanto, yo creo que no es conveniente generalizar, sobre todo hacerlo sin la debida información. Y otra cuestión, antes de entrar, se nos ha hecho un requerimiento por parte de los organizadores de que no entremos en disputas entre partidos políticos. No es que yo no tenga críticas que hacer a otros grupos municipales, es que prefiero ser disciplinada con aquellas cuestiones que nos habéis planteado, porque efectivamente creo que además en esta sala hay personas de todas las sensibilidades políticas y entiendo que hay que intentar ser respetuoso con todos ellos. Bien, ya entrando en el asunto urbanístico, y seguro que probablemente luego hablaremos de Sefanitro, porque hay una representación además aquí de los cooperativistas, hablaba una señora así antes en alto, ¿no?, que se ha puesto a hacer una valoración sobre este tema de la carretera. ¿Sabéis cuándo se habla por primera vez de la carretera Interfábricas? En el año 97. Hace casi 20 años que se empezó a hablar de ese proyecto de carretera Interfábricas. Y yo antes decía esto de las campañas electorales, de que siempre se viene proponiendo, porque yo cada vez que me hablan del tranvía o de la carretera Interfábrica siempre se me viene a la cabeza la expresión de ya vi. Siempre lo mismo cuando llegan las campañas electorales. Y después sobre este proyecto, pues la verdad que no se hace nada. Yo me pregunto, y lo lanzo como reflexión, en la mayoría de las ciudades de nuestro país se gastan cantidades ingentes de dinero para soterrar vías del ferrocarril, para desviar carreteras, y aquí de lo que estamos hablando es de hacer una carretera para que atraviese por el medio el barrio de Duchana. Yo la verdad es que no lo considero una prioridad para este barrio, salvo que fuera necesario por una razón, que es para los tráficos del parque empresarial de Burceña. Porque entiendo que en un municipio como el nuestro, en el que tenemos más de 9.000 mujeres y hombres en desempleo, un proyecto, un gran proyecto de empleo, sí que podría merecer el sacrificio de la calidad de vida del barrio de Luchana, porque a mí nadie me puede decir que una carretera, por mucho que tenga dos carriles y un bidegorri, no va a ser una vía rápida y no va a perjudicar la calidad de vida y va a generar ruidos en el barrio. Yo les decía que vivo en Retuerto, tengo la 634 justo al lado. Es evidente que si pudiera pediría que se quitara, porque eso perjudica la calidad de vida del barrio. Por lo tanto, yo no lo considero una prioridad, salvo con la excepción de que sea necesario para el parque empresarial. Y por tanto yo entiendo que no urge tomar esa decisión, porque para que el parque empresarial se pueda poner en marcha primero hay que comprar los terrenos que todavía no son propiedad pública. Hay que descontaminar y después urbanizar. Por tanto yo situaría el momento de la decisión de la carretera Interfábricas, y yo si fuera desde luego vecina de Luchana no la querría, igual es porque tengo experiencia con otra que tengo en el barrio, yo esperaría hasta ese momento para que se impulse ese proyecto, porque desde luego que sirva para otros intereses, entre ellos residenciales, a mí me parece que no es una prioridad para los vecinos y las vecinas de Luchana. Por tanto, bueno, hay muchas reflexiones en positivo hacia ese proyecto, yo no tengo, nosotros los concejales del Partido Popular de Baracaldo no tenemos esa misma reflexión, pero insisto, sí que me parece que hay una razón por la que hay que sacrificar a veces la calidad de vida de un barrio, sea Luchana o sea otro, que es por una oportunidad de generación de puestos de trabajo, que creo que esa es la gran prioridad que tenemos como ciudad. Y luego en el tema urbanístico, porque había un vecino también antes que cabeceaba como diciendo, diles que concreten, porque si no se lo dices tú, decía el moderador, se lo digo yo. Bueno, pues yo creo que efectivamente aquí tenemos que concretar exactamente las cosas que proponemos. Y yo lo he dicho antes, con respecto a la Casa Social, será el uso de la técnica, será esto, solo va a ser en función del coste y vendremos aquí a verlo en esos consejos de distrito. En el caso de la carretera Interfábricas, a mí no me parece una prioridad, salvo que sea para el tema de creación de empleo, y ese es un momento que todavía no va a ser ni el año que viene ni el siguiente, por lo tanto entiendo que no urge, pero sí que hay un tema que creo que es muy urgente para este barrio. Creo que la accesibilidad nunca es un capricho, es una necesidad. Un minuto, perfecto. Creo que, como se ha dicho, este barrio, como otros, es de segunda o de tercera. No tiene ningún equipamiento. No tiene casa de cultura, no tiene centro de salud, tenéis que subir ahí arriba, no tiene centro de mayores. Por tanto, lo que sí que tiene que hacer el ayuntamiento, y yo todavía no he hecho ninguna promesa porque no es mi estilo, desde luego nosotros, si es la responsabilidad nuestra en el año 2016, en el primer ejercicio presupuestario, lo que sí vamos a hacer son las rampas mecánicas, los accesos mecánicos para poder acceder a la zona de cruces. Porque al menos, si no se pueden poner en marcha equipamientos como centros de mayores, etcétera, que por lo menos puedan acceder de manera cómoda y rápida. Porque claro, en verano casi es un paseo, ¿no? Que muchos mayores subiréis, supongo, al local de Argenta o tal, pero en invierno, lloviendo, con paraguas, viento, pues entiendo que al final es enormemente desagradable. Por lo tanto, ese compromiso de accesos mecánicos para conectar este barrio con el cercano barrio de Cruces, que tiene muchos servicios. Gracias. Esto Amaya, de Taurain, Chequingo Dugo, a Jorge García. Voy a procurar respetar más que en el turno anterior. Bueno, a mí con el tema de la carretera entre fábricas me pasa como con muchas cosas en estos 4 años que llevo en Baracaldo, en el Ayuntamiento de Baracaldo. Es eso de el uno por el otro la casa sin barrer. Cuando está, que si el Ayuntamiento, que si la Diputación, daros por fastidiados. La prueba la tenéis en qué sucedió con el tema de los túneles. A la hora de librar el paso a Baracaldo, no se piensa, Luchana nunca ha sido una prioridad para nuestros gobernantes, nunca ha sido una prioridad. Se hace un nudo de carreteras de la pera limonera y no se tiene en cuenta que las vecinas y los vecinos de este barrio nos tenemos que acercar al centro. Tenemos que vivir 30 años con unos pasos subterráneos que han sido peligrosos desde el minuto cero. Vuelvo a repetir, el uno por el otro, la casa sin barrer, es cosa tuya, no se hace porque a mí no me toca, hazlo tú porque te toca a ti, y hasta que de repente las vecinas y los vecinos de Luchana no se plantan y dicen se acabó, y aquí hay que dar una solución, esto no se soluciona. Bueno, pues con la carretera interfábricas tenemos la sensación de que pasa lo mismo. Primero, no existe información todavía. Hace 4 días me paraban por el barrio vecinas y vecinos diciéndome a ver qué hay de verdad en eso de que van a quitar el campo de Serralpa, porque como va a pasar en la carretera de las fábricas, lo quieren quitar de ahí y lo quieren pasar a la campa de allá. Yo alucinando, a cuadritos, porque digo, pues yo no es lo que tengo oído, pero claro, no se trae al barrio los proyectos que están pensados para el barrio. Vuelvo a repetir, Luchana no ha sido una prioridad nunca. Amaya del Campo ha dicho en 2 ocasiones que Luchana es ahora un barrio lleno de posibilidades, y yo te digo, Amaya, no, Luchana ha sido siempre, sí has dicho eso 2 veces, sí ha sido siempre un barrio lleno de posibilidades. Ha sido un barrio en el que ninguno de los gobiernos que ha habido en este ayuntamiento, en soledad, acompañados por quienes hayan estado acompañados, no hemos sido considerados. La carretera de fábricas, en cualquier caso, si es una necesidad, si se tiene que hacer, tiene que procurar ser lo más amable, porque no puede suponer una frontera natural entre los barrios de Luchana y Llano. Este paso de aquí, este paso que seguramente hayamos atravesado todo el mundo que no hemos venido de la zona de Llano, es un paso obligado para las vecinas y los vecinos que queremos subir al ambulatorio, o para las vecinas y los vecinos de Llano que quieren bajar a Luchana a la caja de ahorros, por ejemplo. Lo que no puede suponer es una frontera natural. Entonces, entendemos que tiene que ser algo que se plantee con las vecinas y con los vecinos de Luchana, entre todos intentar buscar un consenso, y que se haga lo que se tenga que hacer, pero que sea lo más amable posible, y lo que pida, o sea, lo que solicite dentro de las posibilidades que hay, claro, por los espacios, pues dentro de lo que solicite las ciudadanas y los ciudadanos que vivimos en estos barrios. Jorge, eta orain Eder Álvarezen txandara. Barakaldo, decide irabazi Barakaldo, barkatu Barakaldoko hautagaia. Eskerrik asko. Bueno, lo primero, irabazi ganar Barakaldo se opone al actual emplazamiento que está previsto para el parque empresarial de Burceña, porque está proyectado en un lugar que tiene alto peligro de inundación. Vale, partiendo de esa base, no sabemos qué necesidad hay de hacer una carretera interfábricas para una fábrica que de momento no está. Por lo tanto, si se tiene proyectado hacer el urbanismo como se viene haciendo en Baracaldo, que es con parches y sin tener muy claro para qué, mal vamos, porque así nos luce el pelo. Meter a Luchana ahora mismo otra cicatriz en medio, aparte de la autopista y ya los lindes topográficos que de por sí tiene, nos parece, por lo menos, una torpeza, por decir algo suave. Ahora está el plan general urbanístico, estamos a tiempo de hacerlo bien, de hacerlo participado, y si se hace un plan urbanístico participado, si se tiene en cuenta las vecinas y los vecinos, cuáles son las necesidades y por dónde tiene que ir el tráfico rodado, si es que tiene que ir a algún lado, porque no tengo nada claro que se vaya a hacer ese famoso parque, tener en cuenta cuáles son las necesidades básicas de los ciudadanos para tener un entorno amable y habitable. porque si nos van a poner un parque empresarial allí y vamos a tener un tráfico de camiones por medio, no sé qué va a ser de Luchana y de Burceña, porque si ya nos tenían, os tenían olvidadas, ahora os van a meter otro más, ¿no? Entonces hay que diseñar las cosas bien, hay que intentar hacer esponjamiento de los barrios, cuantos menos desplazamientos haya que hacer entre barrios y cuanto más servicios públicos haya en cada uno de los barrios, más sostenible será nuestro día a día. Es que riesgo. Gasco de leer, está orain, Víctor Ortegaren etxanda da. UPyDko, autoskundetarako, auta da. Bueno, en cuanto al diseño de la solución, parece que no hay mucho debate. Al final, la solución que se ha acordado es común en los dos casos. En cuanto a la oportunidad de llevarla a cabo, pues bueno, también es algo que entendemos que es valorable y depende del uso fin que se le quiera destinar, como aquí ya se ha comentado. Hay otro tema que también se ha comentado, aunque sea más o menos de reflón, es el tema de los videgorris, donde creemos que habría que tener un diseño de videgorris de ocio y un diseño de videgorris de uso, si lo que se quiere de verdad es apostar por un transporte alternativo no contaminante. Y teniendo en cuenta las limitaciones orográficas que tiene Baracaldo, bueno, vivimos donde vivimos, con montes, es un tema a tener en cuenta. Además, plantear soluciones que puedan ser utilizables también para quien quiera tener un desplazamiento cómodo sin tener que utilizar transporte público y que bueno, tenga que utilizar silla de ruedas o tenga algún problema de transporte. Y esto afecta también a algo que tenéis aquí al lado, como es el ambulatorio que está en Llano. O sea, está más cerca de la calle Lube que donde yo vivo, que la distancia que hay desde el domicilio de mi madre al ambulatorio al que va ella, que es el que está en Zozartegabitia. Ella puede ir, tiene un problema de corazón, andando es en Llano, no tiene ningún problema. A este, estando más cerca de el V, no podría ir, porque le haría falta una ayuda para poder subir la cuesta. Gracias, Roger Romero, Cartuco de Vicha, Gallo Nekin, Bucacheco. Toma la palabra Roger Romero para acabar con este tema. Buenas, ya he dicho que volvería, gracias. Nosotros con el tema de interfábricas creo que ya está todo dicho por las otras partes. Sí estoy de acuerdo con Eder que tener ahí un camino para una fábrica que ni siquiera está, pues no me parece normal. Pero bueno, tampoco quiero hacer mucho más hincapié en eso, si me lo permitís. Quiero deciros que para nosotros es muy importante mejorar la accesibilidad a las zonas más complicadas. Así podemos hacer un poco más fácil la vida a los vecinos. Uno de nuestros primeros objetivos es hacer un estudio de los lugares en el cual es necesario instalar escaleras mecánicas o pasarelas o ascensores y abordar su instalación. Nuestra forma de trabajar sería la siguiente: poner en conjunto con las asociaciones de vecinos ese listado, decidir entre todos el nivel de prioridad de cada actuación en función del presupuesto, como dice mi hija, siempre en función de los chines. Pondremos en común la instalación poco a poco y todos a cada uno de los ascensores y escaleras a lo largo de los próximos 3 o 4 años. En el caso del barrio de Luchana, tenemos claro que el futuro del barrio depende de la gestión que se haga ahora de los espacios liberados de Sifanitro. Se trata de un barrio tradicionalmente desatendido, lleno de fábricas que nunca ha sido escuchado por el consistorio. Nunca. Creo yo, vamos. Nuestra filosofía de trabajo sigue siendo la misma para cualquier actuación: revisar el proyecto existente junto con los vecinos y adaptarlo a las necesidades que tiene el barrio, como puede ser el de interfábricas. Como digo, nosotros no nos vamos a competir con el resto de partidos en cuanto a quienes ofrecen más, un proyecto más chulo, más molón, más grande. Nosotros defendemos que el proyecto que se haga sea trabajando duramente con los vecinos, consensuado, tal y como llevamos haciendo o llevan haciendo decenas de ayuntamientos y tal como establece nuestra filosofía de participación ciudadana. Nosotros, Baracaldo en general, Luchana, sabemos lo que queremos. Insistimos que no queremos que las decisiones las tome el alcalde o la gente de arriba, los de siempre, los que te pisan el jardín. Queremos que sean los vecinos, los cuales saben de primera mano cuáles son sus problemas. Por eso nuestro lema es: eres Baracaldo, tú decides. Muchas gracias por todo, yo no me extenso más. Muchas gracias, hasta luego. Eskerrik asko, Goyer, eta, bueno, ba, lehen esan dudanez, orain, zuen txandala, pentsatu galdera, baina ez ahaztu mesedez. Eztabaida eta itzaldia ez luzatzeko, galderak laburrak eta zuzenak. Ea posiblea den, baita haiek ere. Dena den, bueno, azteko Manolok hartuko du hitza, zuen baimenarekin. Bueno, yo quería hacer una aclaración antes de nada, porque se ha comentado antes una cosita por parte de Anabel y algunos más. Es que nosotros, como asociación de vecinos, los locales, y alguno comenta algo, hemos delegado una coordinadora de todas las asociaciones, grupos culturales y deportivos del barrio. ¿Entendéis? Para que se parezca un poquito que no es más que nada la asociación, sino la coordinadora la que lo está llevando a cabo. Gracias. Y sobre todo, perdonad por un poquito de calor, parece. Bueno, es lo que tenemos, no es Clara Campoamor esto, ¿entendéis? Nada siempre. Venga, de infraestructura, a ver, ¿se calle con este micrófono ahora? Bien, vale. A ver, decía que, a ver, que es vuestro turno pensar las preguntas y que procurar en la medida de lo posible para que no se nos vaya esto, que no se nos haga muy largo, preguntas cortas en la medida de lo posible y directas. Y vuelvo a repetir, para recordar, si alguien hace una pregunta ahora, que dentro de 10 minutos no volvemos a hacer la misma. Con el fin, vuelvo a repetir, de que no se haga muy largo, que no nos aburramos y que tome parte todo el mundo, ¿de acuerdo? Bacho, toma la palabra. A ver, podría tener interés matizar que en la primera propuesta, en realidad hay dos propuestas. A ver, yo creo que hay una que nos remite a los locales actuales, la utilización de los locales actuales, y hay otra que nos remite, que me da la impresión de que no va a ser tan a corto plazo, y por tanto habría que tener en cuenta qué va, dónde vamos a ubicar, cosa que queremos, la casa social. Pero es evidente que estos locales los llevamos utilizando mucho tiempo, están, creo que la utilización es clarísima, el balance de las asociaciones también es interesante, por tanto, eso sí creo que merece una respuesta inmediata. Que haya más problemática en qué hacemos con la casa social, seguro, pero que estos locales están utilizando de un modo racional, social, solidario, compartido, está claro. Y en esa medida, os pido que sinteticéis, porque a mí no me queda tan claro qué queréis decir cada uno. Por ejemplo, en el caso de Ana, de verdad esto no es de hoy. Llevamos ya una práctica con el partido gobernante que, mira, voy a ser benévolo porque igual tú no tienes nada que ver con lo que ha pasado en esas negociaciones, pero que ha sido la repera, hablando en concreto de estos locales. Pero bueno, vamos a dejarlo en este plan. Me parece que tu propuesta viene a ser algo parecido. Me remito a cómo vamos a salir del tema de la utilización de estos locales ahora. Vienes a decir que podamos disponer, nos invitas a analizar y hablas del tema de la inversión. Bueno, así planteado en abstracto, no, yo creo que no concretas mucho, pero bueno. En el caso de Amaya del Campo, yo creo que ha sido más explícita. Ella ha venido a decir que eso hay que abrirlo, que hay que aprovecharlo y que en todo caso habría que llegar a un acuerdo en un convenio. Y yo estoy convencido que no tendríamos grandes problemas para llegar a un acuerdo en un convenio, porque estoy convencido que no seríais cicateros, dado que estamos hablando, por si alguien tiene alguna duda, ¿eh? Aquí no hay ninguna asociación con ánimo de lucro, ¿eh? Estamos hablando de asociaciones con carácter eminentemente social, colectivo, pero sin ningún ánimo de lucro, que quede claro. Y si no, el que piense lo contrario, que lo diga al tuyo. Yo creo que en el caso de Amaya va por ahí, aprovecharlo y si en todo caso hacer un convenio. Insisto que lo de la casa social veremos, ¿eh? Pero yo lo que quiero es que nos deis una salida a los locales ya. En el, Amaya Fernández. Efectivamente, no hay la casa cultura, yo creo que es un compromiso moral que os implica a todos los responsables políticos del ayuntamiento. Es una vergüenza que Luchana no haya tenido a lo largo de ningún tiempo ninguna casa cultural ni propuesta que se le parezca. Aquella promesa de que en la ladera del Rontevis iba a hacer una casa duerme el sueño de los justos, porque evidentemente no se ha hecho. y nos estás hablando de un proyecto. Pues completamente de acuerdo. Yo creo que no va a haber, con esa propuesta que hacéis desde el PP, o en definitiva la haces tú, pero como responsable, ningún problema. Pero os digo que lo articuléis cuanto antes. A ver, el caso de Jorge, yo creo que Jorge en su intervención no plantea ningún problema a que esto sea operativo ya. A ver, el caso de Eder, yo creo que ha sido todavía más explícito. Eder creo que lo incluye como prioridad de su programa electoral. Y si eso es una prioridad, ya es más que evidente. O sea, si él y su grupo van a defender de modo manifiesto que esto sea prioritario, es prioritario. Yo creo que ahí no ofrece ninguna duda. Luego ha hecho otras participaciones más global, lo de los consejos, etc. En el caso de Richard, claro que hay infraestructuras ociosas, Richard, que sí, pero que nosotros no hemos tenido una casa de la cultura nunca. Y eso nos deja en un lugar que tenemos que aprovechar, que yo creo que es racional y que debería haber sido compartido por la cosa política, pues antes, dado que estos locales, entretenerlos abandonados y muertos de risa, o que los utilicen los grupos del barrio, me da la impresión de que la cosa está clara. Y bueno, el caso de Roger, es que Roger ha hecho una intervención más general, supongo que no te opondrás a esto, pero bueno, yo lo que quiero decir es, si tenéis que matizar ahora, hacerlo ahora. Yo lo que os digo es, la casa social se hará, y inequívocamente estamos porque la casa social se incluya en el proyecto de... Pero aquí ya hay asociaciones que estamos mucho tiempo trabajando bien, a gusto, que no tenemos otra opción y que os pedimos clara y abiertamente que nos deis una salida ya. Ya es ya. Bueno, os pediría, en la medida de lo posible, vuelvo a repetir, que la exposición sea lo más breve posible. A Bachu en su casa su mujer le dice el Duracell, porque dura y dura, y le dice, bueno, Bachu, acabas, te quiero dormir. Bromas aparte, vuelvo a repetir. Este gauza bada estada, naizan ez gero, hemen, elkarteko kide batzuen, oza, kide batzu daude, ba, orduan, elkartearen izenean hitz egin nahi baldin badu, bera aukera da. He dicho que, bueno, aparte de que como vecinos, hay gente que está, pues también forma parte de varios colectivos o asociaciones, que si quiere coger y hablar para que ellos sepan a qué colectivo representa, pues que ningún problema, que ahora está a tiempo de coger y aparte de a título individual o personal, hablar en nombre del colectivo al que representa. ¿De acuerdo? Le doy la palabra a la mujer esta. A ver, ¿se oye? Sí. Primero, pedirte disculpas, Ana Belén, pero es que me estaba encendiendo. No te estaba diciendo que mentías, te estaba diciendo que me parto y me mundo. Porque un proyecto que lleve más de 17 años, pues es que no es de recibo. Y yo no soy partidaria de esa carretera, porque justo va a pasar por delante de mi casa y me va a perjudicar un montón, como decía Eder, que voy a tener ahí un movimiento de coches impresionante. Ahí me gustaría mucho más un paseíto que todos los vecinos disfrutáramos con el Videgorri y demás, pero de carretera nada, pero bueno, en fin. Y por otro lado, estoy oyendo hablar de la Casa de la Cultura y demás. El otro día una revista del Ayuntamiento decía que la Casa de Cultura de Cruces era un centro cívico. Bueno, es que ahí ya, con perdón, me descojoné. Porque yo soy partidaria de centros cívicos y aquí en Luchana sería un puntazo. Pero claro, la referencia que yo tengo son los centros cívicos que hay en Vitoria. Hay uno que me enamora, el Ibaiondo. Meteros en la página de YouTube, que son, no llega a 4 minutos, eso es lo que yo quiero para mi barrio. Y tenemos un terreno magnífico en Sepanitro y donde nos han quitado los chalecitos estos de Horconera. Ese espacio también sería maravilloso, cualquiera de los dos. Me apunto a cualquiera de los dos. Y ahí quedaría recogido cultura, esto, deporte y muchas cosas más. Porque es una preciosidad. Y los vecinos, eso es lo que necesitamos. Para dar cobertura, ahí sí que se da cobertura a todos los grupos, a todos. Hasta el campo de fútbol y todo, que me parece fatal que lo vayan a cambiar de sitio, porque donde está muy bien, que desde mi casa lo veo. Vale, iba a decir yo que así pago la entrada. Ah, no, claro, por supuesto. A ver, bueno, voy a leer, que me hace una notita rapidísimo. Buenas tardes a todos. Siento no poder estar presente en esta reunión, pero quisiera transmitir en este escrito mi preocupación y solicitar el consenso necesario entre los afectados y las administraciones implicadas para mejorar el acceso a la oficina de farmacia situada en la calle Maestro Teixidor, número 4, enfrente del Centro de Salud de Luchana. Sería en beneficio para mucha gente con dificultades de acceso. Muchas gracias por adelantado y un saludo. Y no solamente para la farmacia, para el ambulatorio, también sería un puntazo. Ah, y un acceso de entrada y salida de metro que me parece una estupidez que hayan hecho. Las dos entradas de metro arriba, cuando tenía que haber sido una arriba y otra abajo. Y hay otro punto que se me ha ido, pero ya lo diré en... Siento decirte que se te ha acabado el tiempo y no tienes derecho. Ya. Bueno, a ver. Perdón. Hola. Bueno, algunos ya me conocéis, soy Javier, de Ecologista en Marcha. Y aunque no vivo en el barrio de Luchana, algunas actividades tenemos aquí también. Primero, no sé si daros las gracias a todos los que estáis en la mesa por prometernos la participación, ¿no? Todos vais a estar abiertos a la participación, pero la participación, no sé si sabéis lo que es. La participación es corresponsabilidad en las decisiones, y eso quiere decir empoderamiento para tomarlas. Eso quiere decir que nos tenéis que tener en cuenta y no solo escucharnos. Eso quiere decir que cuando la administración a la que vais a representar tiene sus técnicos, tenéis que poner otros independientes a disposición de quienes participan o coparticipan. Eso es participación en igualdad de condiciones. Dentro de ese tema, y voy a la por ser breve, a la carretera Interfábricas, os pregunto directamente, a quienes lo sepáis, cuáles son las actuaciones que se están haciendo ahora al lado de las carreteras Interfábricas. Y lo digo porque nosotros, como esperando un proyecto eterno que nunca llega, que una, primero, es una carretera igual que los Videgorres, empiezan en ninguna parte y van a ningún sitio. Y eso no puede ser, eso requiere planificación, algo de que lo que nuestras administraciones carecen, porque no hay conexión entre las responsabilidades de unas y de otras. Es difícil que compartáis con la ciudadanía la participación si nuestras administraciones, cuando están regentadas por diferentes gestores, no coparticipan. O sea, es difícil de creerse todas las promesas. Y directamente la pregunta, nosotros estamos en un huerto urbano, en una actividad, en un terreno baldío lleno de ratas que hemos limpiado, y estamos viendo que las excavadoras se acercan peligrosamente, a pesar de haberle pedido a este ayuntamiento un sitio para hacerlo. Cuando la administración no participa, los ciudadanos nos tomamos la libertad de desarrollar nuestros proyectos allá en la medida en que podamos. Lo que pretendemos con ese huerto es dar o es transmitir una filosofía de un barrio, un huerto. Y hemos empezado por Luchana, entre otras cosas, porque es un barrio vivo y perdido. Lo que sí preguntamos directamente a quien lo sepa, ¿qué actuaciones son las que se están haciendo? ¿Se va a desocupar el terreno privado? Por cierto, el dueño de ese terreno es el Banco Malo, luego somos nosotros, todos los ciudadanos y ciudadanas. ¿Y qué es lo que se va a hacer ahí? ¿Se nos va a permitir seguir limpiando y cultivando y enseñando a vivir o a trabajar la tierra y a estar en armonía con ella? O no se nos va a dar explicaciones, nos va a informar de nada y se nos va a venir así, pues eso, con la escoba. Y al mismo tiempo proponernos participación y transparencia. Es que le casco, Javier. Yo voy a hacer dos preguntas muy concretas. Una, ¿qué porcentaje del capítulo 4 y del capítulo 6 está destinado directamente a Luchana? Porque aquí estamos hablando de abstractos, pero bueno, aquí el reflejo importante es lo que has dicho antes tú, Amaya, el presupuesto. Y ahora os planteo una hipótesis. 25 de mayo, hemos ganado las elecciones, tenemos mayoría absoluta y podemos hacer lo que queramos. Partidas presupuestarias que van a aparecer en el presupuesto de verdad destinadas a Luchana. Yo, Diera, por contestarte, si es igual, si es el momento. Sí, yo te preguntaría, ¿Qué es capítulo 4 y capítulo 6? Capítulo 4, subvenciones. Capítulo 6, inversiones. No, no, te lo estoy preguntando por la siguiente razón. Verás, en el Ayuntamiento de Baracaldo llevamos 2 años con presupuestos participativos y toda la participación que se nos da a los vecinos para hacer los presupuestos es una hoja así como esta, en las casas de cultura, en la que pone un cartel, presupuestos participativos. Toma, rellena. Cuando vas y sugieres que para hacer un proceso participativo de verdad tiene que haber un proceso de información, de formación, que las personas que vayan a participar participen desde el diseño del proceso de participación hasta la evaluación del mismo, te contestan que eres un dirigista, que lo que estás planteando es un proceso participativo dirigista, que tú quieres que te consulten. Pero ¿cuál es mi sorpresa cuando resulta que me encuentro en mi buzón como vecino de Luchana un cuestionario cerrado invitándome a participar en un proceso participativo para la renovación del Plan General de Ordenación Urbana, un cuestionario cerrado en el que se me pregunta ¿qué quieres que sea la 1A? ¡Casas! ¿Qué quieres que sea? ¡Casas! ¿Qué? ¡Casas! Pues bueno, entonces, aquí los dirigismos deben funcionar por barrios. Te preguntaba por eso, porque la mayoría de las personas cuando nos enfrentamos a unos presupuestos nos tienen que informar de que... Y he aprovechado que has hecho esa pregunta para decirte, explícame qué son el 4 y el 6. A ver, erantzuteko, hartuko du hitza Amaia Fernandezek. Eskerrik asko. Bueno, yo he planteado antes sobre los presupuestos porque a mí efectivamente hay una parte que, como decía antes, de las campañas electorales que es que la aborrezco, porque es que no solamente es con ustedes, es que vamos a otras asociaciones o a otros colectivos y yo entiendo pues que este es el periodo en el que todos proponemos. Por eso a mí el momento crítico de todo esto me parece la aprobación de los presupuestos. Y yo he traído aquí las enmiendas que el Partido Popular de Baracaldo ha presentado a los presupuestos del 2013 y del 2014. Hubo tres. 2012, 2013, en el primero, y hay que decir las cosas, nosotros no presentamos enmienda para Luchana, pero en 2013 y 2014 planteamos 400.000 euros. Yo me comprometo al menos a eso porque sé que podemos llegar, pero también es verdad que no sé si me voy a encontrar con deuda oculta como ha ocurrido con algunos otros temas. Entonces, a más, yo de momento no me puedo comprometer más allá de lo que conozco y estoy segura que podemos comprometer con los vecinos de Luchana. Pero efectivamente yo me encargaría muy bien de ver cada uno de los grupos que hoy aquí estamos proponiendo y quienes nos han pactado, qué han propuesto en concreto para Luchana, para los barrios. Y en ese sentido, pues nosotros el compromiso de la palabra que ya hemos dado cuando ustedes no tenían que ir a las urnas. Y eso lo mantenemos, desde luego. Y por cierto, me parecía también interesante hacer la apreciación con respecto al capítulo 4. Yo creo que ahora mismo hay una carencia y es que el procedimiento de concurrencia competitiva para las asociaciones no se abre justo a primeros de año y se resuelve durante el primer trimestre. Entonces, ¿qué pasa? Pues que las asociaciones tienen que elaborar cuál es el programa de actividades que quieren desarrollar en el ejercicio, pero como no saben con qué dinero van a contar, pues no pueden probablemente aprovechar suficientemente los recursos municipales. Entonces, el compromiso en eso, de momento, no es incrementar la partida, porque no sabemos si nos lo vamos a poder permitir. Pero sí, sacar las subvenciones en enero y resolverlas en los 2 primeros meses para que el primer trimestre de cada año cada asociación sepa de lo que dispone. ¿Que luego es posible incrementarlo porque tenemos superávit y se puede destinar? Pues eso ya lo iremos viendo. Y con relación a la participación ciudadana, también en los presupuestos presentábamos enmiendas para los consejos de distrito, que es una manera de cogestionar en la que vienes y efectivamente tienes que poner encima de la mesa los proyectos para analizarlos con los vecinos. Y en ese sentido, pues el compromiso, insisto, que lo hemos mantenido este mandato, también lo queremos mantener en el próximo. Hola, Lara, Miguel Álvarez, cuando quieras. Bueno, perdona, no sé cómo te llamas. Sí. Bachu. Sí, mejor de acondicionamiento sí que es una prioridad, porque es lo que decía antes, es cuestión de prioridades políticas. Nos dicen que puede suponer mucha inversión, pero es que se han gastado 300.000 euros en el mundo básquet. Entonces, no sé cuál proporciona más cultura, si acondicionar esto o hacer un mundo básquet para que vengan los finlandeses a beber cachis de birra. Mariluz, las interfábricas, pues eso, no porque de momento para qué, ¿no? Y la Casa de Cultura, coincidimos contigo que el modelo no tiene que ser Clara Campoamor ni Gurrutxeta, ya que estas casas de cultura están cerradas, casi son casas de oferta cultural. Entonces, lo que proponemos es casas de cultura que estén abiertas y que las asociaciones puedan usarlas, porque si eres una asociación de Baracaldo, a día de hoy en Clara Campoamor, si quieres conseguir una sala, lo tienes bastante complicado. y la accesibilidad, aparte de todos los ambulatorios, farmacias y demás, tenemos lo de los volardos, que ya hemos visto lo que ha pasado con los camiones de bomberos, etcétera, y hay que hacer un plan de movilidad general, también participativo, soy muy pesado con este tema, pero que tenga en cuenta desde el transporte público hasta la accesibilidad, porque no se tiene pensado, se hace todo con parches, ¿no? Por seguir con el trabajo de participación, como decía Javi, claro, hay que dotar de contenidos y de presupuesto, y a alguno le parecerá esto desorbitado y que no se puede hacer. Esto se empezó a hacer en Porto Alegre, que queda como muy lejos. Se ha hecho en Sevilla, se ha hecho en Córdoba, se está haciendo en la Diputación de Guipúzcoa. Es cuestión de hacerlo, o sea, de poner prioridades políticas, ¿no? Los huertos, por ejemplo, nos hemos enterado que esta mañana se ha acercado amablemente al abogado del Banco Malo. No sabemos si a decirles que en breve van a pasar por ahí con las máquinas. Nosotros llevamos en el programa el tema de movilizar todas las tierras que hay paradas y fomentar los huertos urbanos. Parece que les ha entrado ahora la prisa con que vienen las elecciones para arrasar aquello. Y el tema de las partidas para los barrios, pues no te puedo poner una cifra. Yo, en el tema de presupuestos participativos, lo que se hace desde un inicio es fijar desde el primer año una parte de la inversión o del gasto que se va a hacer para cada barrio, para que ese barrio lo decida, y cada año ir aumentándola hasta que incluso se pueda decidir de modo participativo las tasas y los impuestos. Nada más. Gracias, Eder. ¿Cómo haces ese reparto? Claro, no te puedo poner una cifra, pero lógicamente no es lo mismo las necesidades públicas que puede tener Luchana, que prácticamente ahora mismo no tiene de nada, como las que puede tener un barrio como San Vicente, que ya está dotado, ¿no? Entonces eso habría que estudiarlo, y yo no te puedo decir ahora una cifra, porque no está estudiado y necesita de un estudio. Eskerrik asko, orain, Anabelen Quijadaren txanda da. Ahora toma la palabra Anabelen Quijada. Sí, hemos llegado al punto de la conversación en la que puede resultar muy cómodo para quienes estamos en esta mesa prometer todo vale, o simplificarlo todo, porque también todo vale. Desde el Partido Socialista lo tenemos muy claro, hemos gestionado de manera responsable y vamos a seguir gestionando de manera responsable. Yo no te puedo decir que el presupuesto del Ayuntamiento va a ir íntegro para Luchana. No te lo puedo decir porque te estaría mintiendo, ¿de acuerdo? En el presupuesto, más allá del capítulo 4, del capítulo 6, hay otros capítulos, ¿de acuerdo? Entonces, sí que es cierto que evidentemente cada barrio tiene la necesidad, y en función de las necesidades y en función, por ejemplo, de cómo tengamos el barrio, se adoptan una serie de medidas o se adoptan otras. De acuerdo, ahora mismo tenemos la obra de la calle de la acera, de la parte izquierda de la calle Llano. Te estaría mintiendo o te estaría prometiendo lo imposible si te estaría diciendo que de cara al día 25-26 el presupuesto del ayuntamiento, el 90% sería para el municipio de Luchana, perdón, para el barrio de Luchana. Hay dos proyectos importantísimos, claves en el desarrollo del ámbito de Luchana, que es el PERI 06 de Sefanitro y el ámbito de Serralta, y desde luego desde el Partido Socialista vamos a seguir luchando y peleando porque esos dos proyectos salgan adelante, porque va a suponer aire fresco para el barrio de Luchana. Y lo enlazo con lo que planteaba Javier con respecto de los huertos. Digo que quienes estamos en esta mesa podemos simplificar las cosas, pero no hay que simplificarlas. Al final estamos hablando de un proyecto de huertos urbanos para zonas públicas o para zonas privadas. Si habéis tomado la decisión de ocupar un espacio que es de titularidad privada, y no seré yo quien defienda en este caso al Banco Malo. No seré yo, pero no deja de ser una inclusión en un terreno que no es propiedad de uno mismo, pero no tiene nada que ver con la presencia de excavadoras, ¿de acuerdo? No tiene nada que ver el huerto con la presencia de excavadoras. Las excavadoras están ahí porque ese ámbito despacio, despacito, pero se va desarrollando, tiene su junta de concertación y han decidido empezar a intervenir, entre otras cosas, porque hay un montón de suciedad, hay un montón de maleza, y eso hay que ir poniéndolo en condiciones. Y vecinos y vecinas del barrio de Luchana nos han trasladado la queja de que había presencia de ratas como consecuencia de la acumulación de maleza y se les ha requerido a que limpien. Por lo demás, insisto, es muy cómodo estar aquí y prometer lo que... Y es muy cómodo estar aquí y prometer maravillas y sobre todo simplificar las cosas. Luego, cuando toca gobernar, las cosas ya no son tan simples y las cosas ya no son tan sencillas. Y se ha hecho un, se ha puesto un ejemplo. Vale, pues lo guardo para luego. Amaia del Campo, gertuko duitza. Sí, ya posible den barkatu ba. Gaia honekin ba bukatzea ea. Jendeak parte hartzeko, ez da zaizu inporta, naiz eta importantea izan, baina beste gai batzuk ditugu. Orduan, vale. Voy a intentar ser muy breve en la respuesta. Yo creo que aquí de la mayoría de las cosas que están saliendo se ven dos cuestiones. Una, el tema de la eficacia en la gestión de nuestro ayuntamiento. Y antes hablaba, comentabais el tema de las subvenciones. Amaia Fernández comentaba una propuesta que hemos hecho ya desde el Partido Nacionalista Vasco y es pedir que si el presupuesto del ayuntamiento está el 1 de enero, que ese momento sea el que empiece el plazo para que la subvención, las entidades culturales, educativas y de todo tipo de Baracaldo tengáis esa subvención, porque para vosotros adelantar el dinero supone a veces un gesto imposible, porque no tenéis capacidad de hacerlo, porque además necesitáis saber desde el principio de año cuánto vais a dinero vais a recibir del ayuntamiento y tenerlo para poderos organizar. Yo creo que es eficacia y antes hablábamos de, yo creo que en toda gestión se cometen ciertos errores, pero a mí por ejemplo que en la gestión de la adquisición de la finca Munoa se han gastado 5 millones de euros en intereses que nos podíamos haber ahorrado, porque es dinero de todos los que estamos aquí y de los que están en sus casas. Con una gestión adecuada nos habríamos ahorrado 5 millones de euros. ¿Y por qué digo esto? Porque cuando hay una discusión entre el ayuntamiento y la familia sobre cuánto vale la finca Munoa, una gestión eficaz supondría depositar en la cuenta del juzgado la cantidad que el ayuntamiento consideraba que valía y de esa manera nos ahorrábamos los intereses. Eso no se hizo y nos ha costado a todos los baracaleses y baracalesas 5 millones de euros. Fijaros la de cosas que podríamos hacer con ese dinero, ¿no? Y el tema de la participación. Yo creo que a veces los datos dicen mucho más que las palabras. Los consejos de participación y los consejos de distrito que se han mencionado a lo largo de esta charla en numerosas ocasiones, porque está claro qué es lo que está pidiendo la gente de Baracaldo, que podamos participar en las decisiones que se toman en el ayuntamiento, porque en definitiva nos afectan en el día a día. Que esos consejos, como decía, que son un organismo que articula esa participación para que el baracaldés o baracaldesa sea parte activa en esa toma de decisiones, en el que estamos los partidos políticos, los técnicos, los vecinos, 14 años hace que se han creado. Normativa creada hace 14 años. ¿Cuántas veces se han convocado? Ni siquiera una, ni una sola. A ese dato yo creo que habla por sí mismo. El tema del presupuesto que comentabas antes, perdona, pero no me ha dado tiempo a apuntar tu nombre. Mira, nosotros hace 4 años ya planteamos un programa que se llamaba, un proyecto que se llamaba Zure Auzoan, y lo presentamos en el programa electoral de esta legislatura que se acaba ya del Partido Nacionalista Vasco y lo volveremos a presentar. Zure Auzoan significa que en el presupuesto municipal habrá una partida para cada barrio y será el barrio el que decida cuáles son sus prioridades, cuáles son los puntos o elementos a rehabilitar o a mantener. Lo que decía antes, que no solo para las obras grandes hay que tener en cuenta a los vecinos y vecinas, que por supuesto, porque es verdad que Luchana ahora, Jorge, tiene la oportunidad de no cometer los errores del pasado, a eso me refería antes. Es decir, cuando hay un proyecto de desarrollo siempre nos hemos quejado de que se toman decisiones sin tener en cuenta, sin escuchar primero lo que quieren los vecinos y vecinas. Yo espero que eso no vuelva a ocurrir. Zure Auzoan también contemple las cosas pequeñas, porque esas cosas pequeñas son importantes. Y yo creo que tenéis que ser los propios vecinos y vecinas de Luchana los que digáis si hay que arreglar esta plaza o hay que arreglar esta calle. Esa es la propuesta del Partido Nacionalista Vasco. Espero haber contestado a tu pregunta. Va a hablar ahora Roger. Hola, buenas. Perdona, no me acuerdo cómo te llamabas, perdona. La chica no, el chico. Bachu. Bueno, ya como he dicho antes, no nos oponemos a lo que nos habías comentado. De hecho, he dicho que daríamos prioridad a buscar un local para todo ese tipo de cosas. ¿Eh? Es este. Vale, pues a decentarlo, dejarlo bonito y lo que es todo ese tema. Luego, perdona, Javi, es que no te veo con la columna. perdona, es que no te he visto en ningún momento. Estoy de acuerdo contigo totalmente en lo de la participación ciudadana, que se trata de participar Y se trata también de hacer caso a lo participado, no luego coger y dejarlo correr y ya está. Tenemos un ejemplo muy claro, muy cerquita de aquí, como puede ser el Ayuntamiento de Echevarri, que lleva 20 años haciéndolo. Llevan 20 años trabajando con los vecinos, haciendo asambleas y compartiendo todo y eso, y trabajando con ellos. Ahí está el claro ejemplo, llevan 20 años haciéndolo. Nada, sin más, muchas gracias por todo. Eskerrik asko, Roger, orain, txikiren... Ah, barkatu. Vale, brevemente, ea posibilidad den, va. Intentaré ser breve en cualquier caso. Posiblemente antes yo me haya expresado bastante mal, ya lo siento. Cuando lo que intentaba era plasmar los criterios con los que se debía regir el ayuntamiento. Y aplicando esos criterios, yo creo que la respuesta es evidente. Luchana como barrio, con la población que tiene con respecto al servicio concreto de una casa social, ¿está en una desventaja? ¿Recibe un servicio que es homogéneo con el resto de los barrios? Entonces, ¿qué tendrá que hacer el ayuntamiento? Facilitar una casa social. Y esto es aplicable no solo para la casa social. Farmacia, ¿está en una situación que también está en desventaja con otros barrios? Lo mismo. Asistencia ambulatoria, ¿está en una situación de desventaja? Linealmente está muy cerca, pero una persona mayor ahí se las viste y se las desea. Tendrá que coger coche o rezar porque le acompaña a alguien. ¿Cómo se...? Perdón, o agarrarse a los árboles. Totalmente de acuerdo. Yo he puesto el ejemplo antes de mi madre porque mi madre, afortunadamente, para ella no vivía aquí y va en llano. Pero es que mi madre no puede subir escaleras, con lo que esa cuesta tampoco podría. Pero eso es el criterio que tiene con el ayuntamiento. Los servicios tienen que ser homogéneos dentro de las limitaciones presupuestarias que puede haber para todos los ciudadanos. Y eso... No. Si estoy totalmente de acuerdo contigo, voy al siguiente punto que has planteado, que tiene que ver con estos locales. Las infraestructuras ociosas en el ayuntamiento no tienen ningún sentido. Tiene que destinarlas a los ciudadanos, pero tiene que destinarlas con unos criterios que equiparen ese destino. En este caso, ¿cuántas asociaciones estáis aquí? Un puñado. ¿Cuántos chavales mueve el Sporting de Luchana? En general, un puñado. Si yo mido esos criterios de usabilidad, aquí está claro que hay un volumen de usuarios potenciales, con además actividades que están programadas, que se repiten año a año, etcétera. Si yo me pongo a hacer esos números y quiero que el servicio que facilita el ayuntamiento sea homogéneo, a lo mejor me encuentro con la sorpresa que si lo comparo con el servicio que se está dando a las lonjas en las que hay asociaciones de tercera edad que tiene la lonja, que se les paga el agua, la luz, a lo mejor resulta que si hago esos números y los hago de modo homogéneo, serio y claro, tengo que poner más dinero del que se está poniendo ahora. No solo poner la luz. ¿Por qué? Por el volumen de usuarios potenciales y las actividades que se desarrollan. Por eso decía el tema de los criterios. Y los criterios tienen que ser públicos. Y esto entronca con lo que comentaba Juan Javier. Evidentemente, la participación ciudadana implica una serie de cosas. Empoderamiento, poner técnicos a disposición de... Pero creemos que lo primero es información pública de todo lo que hace y de todo lo que quiera hacer el ayuntamiento. No puede estar oculto. Todos los planes del ayuntamiento tienen que estar a disposición de todos los ciudadanos. Y hoy en día, afortunadamente, con la tecnología, tenemos una herramienta en la que es muy sencillo hacerlo. Porque estoy seguro que más del 90% de las personas que están aquí tienen acceso a Internet. En la página web del ayuntamiento, poner todos los planes, todo lo que se quiera hacer, no tiene ningún problema. El coste es muy bajo y es información pública para que podáis decidir y para que podáis, yendo al tema de participación, decir, esto ahora no toca. ¿Por qué no? Porque os estáis empeñando en hacer no sé qué e interesa poner una rampa o una escalera para subir al ambulatorio. Es más importante porque es una asistencia básica. Eso entronca con el otro punto. Si yo tengo un mapa de servicios, veo las carencias, veré lo que tengo que destinar a. Es que ricasco, Víctor. Por ahí va. Sí. Hola, soy Chiqui. Conocéis mucha gente de la que está aquí. Llevo 39 años en asociaciones de vecinos de Baracaldo. Se ha hablado de dos cuestiones que son locales, la carretera interfábricas, y esto tiene mucha relación con el plan general de ordenación urbana, porque hay que destinar terrenos para los equipamientos, la interfábricas tiene que estar recogida en ese plan general de ordenación urbana, etc. Para aprobarse ese plan general de ordenación urbana hace falta mayoría absoluta, por lo tanto solo un grupo no lo puede apoyar. Esta es una de las preguntas que quiero hacer. ¿Qué grupos han apoyado ese plan general de ordenación urbana que hay? Se aprobó rechazando la participación ciudadana, múltiples alegaciones que se presentaron. La prueba está en el Consejo Asesor de Planeamiento, que está en funcionamiento, rechazando también la participación ciudadana, que conllevó el derribo de los chalés de Horconera, efectivamente, a Maya, un lunes, un lunes a las 8 de la mañana y el único concejal que estaba ahí, porque también he sido 8 años concejal, fui yo, delante de la excavadora. Pero eso también lo ha provocado el Plan General de Ordenación Urbana. Que haya ciudadanos de primera y segunda, porque hay barrios de primera y segunda, Plan General de Ordenación Urbana. Y ahora se está revisando el Plan General de Ordenación Urbana, en Luchana se ha hecho una exposición. Por cierto, Ana Belén, has dicho que, con mucha aceptación por parte del público, te recuerdo que hay un escrito de todos los colectivos de Luchana rechazando ese supuesto proceso participativo. Y en relación a los chales, 800 firmas pidiendo que no se tirara el último chale, que por cierto no se derribó porque cuando fue la excavadora había una señora viviendo dentro. Y la carretera interfábrica, se os olvida decir, que tiene un aspecto fundamental, que es la conexión del Valle de Asúa con los centros comerciales para descongestionar el puente de Ronda. Y, por lo tanto, la pregunta que os he hecho antes es ¿quién lo ha aprobado? Segundo, si en esta revisión del Plan General de Ordenación Urbana se va a repetir lo mismo, o por el contrario, va a haber un proceso de participación, y entonces, ¿cuál va a ser? Y hay otra cuestión que está en candelero también, hablando de participación ciudadana, que es el tranvía, que afecta fundamentalmente a Luchana. Pues resulta que lleva más de una semana corriendo los plazos para presentar alegaciones y hoy es el día en el que en la página web del Gobierno Vasco aparece todo el plan. Diversos colectivos de Baracaldo, la práctica totalidad de las asociaciones vecinales y grupos ecologistas, hemos solicitado que ese plazo de 30 días se amplíe a 90. La pregunta que os hago es, ¿estáis de acuerdo en la ampliación de ese plazo? Y si estáis de acuerdo, ¿qué pensáis hacer para que se cumpla? Es que le casó, le han chuleco, ¿eh? La Belén Quijada, Cartuco de Richa, Quiero Amaya del Campo. Brevemente, por favor, en la medida de lo posible. Uy, pues no sé yo, porque ya. Primero tendríamos que aclararnos. No te veo, Chiqui, pero bueno, me escuchas y yo te escucho a ti. ¿Has dicho que qué grupos apoyaron el plan general? ¿Te refieres al plan general cuando se aprobó o te refieres a las últimas, la modificación? Vale. El Partido Socialista como equipo de gobierno hacía la propuesta de aprobación del plan general y fue aprobado por los grupos Partido Nacionalista y Partido Popular con la abstención de Izquierda, voto en contra de Izquierda Unida. Esa fue el resultado de la votación de la aprobación del plan general. Es que no te veo y se me hace incomodísimo. Tú sabes, eres conocedor perfectamente que a estas alturas estamos con una modificación de ese plan general que bueno, ha sido sometida a aprobación por parte de los grupos políticos y si bien ha sido votada favorablemente en fase inicial, se ha quedado la aprobación de ese expediente pues sin aprobar, en una situación de aprobación provisional. ¿De acuerdo? A partir de ahí yo te puedo hablar de la experiencia que he tenido con respecto del Consejo Asesor de Planeamiento, que nos podrá gustar más cómo se ha desarrollado o nos podrá gustar menos, pero en cualquier caso no creo que se pueda decir que el Consejo Asesor de Planeamiento no haya dado voz, no haya dado participación a los colectivos, porque solo para la modificación del ámbito de Sefanitro se ha reunido en varias ocasiones el Consejo Asesor de Planeamiento, que podía haber desechado las propuestas de los diferentes participantes que hicieron las propuestas y en lugar de eso se aceptaron todas las propuestas, se elevaron al órgano de la comisión informativa y las que no han sido aceptadas, que fueron las diferentes hechas por los diferentes grupos, han sido informadas y motivadas. Por lo tanto, te podrá gustar o no gustar el resultado de las sesiones de ese Consejo Asesor de Planeamiento, pero en cualquier caso no se podrá decir que no ha habido participación. Han sido horas de trabajo, de que cada miembro, cada persona que estaba allí a título individual o representando los diferentes colectivos, hiciera y expusiera su propuesta. Y cada una de las propuestas ha sido explicada el por qué no han prosperado. Por lo tanto, insisto, podrá gustar más o podrá gustar menos, pero sesiones del Consejo Asesor de Planeamiento hemos tenido unas cuantas propuestas, ha habido unas cuantas y todas ellas han sido explicadas el por qué no podían ser aceptadas. ¿De acuerdo? Sí, bueno, pues empezando por el tema de los locales que comentaba Chiqui, que también antes comentaba Bachu, yo creo que antes ya he comentado lo que pienso, ¿no? Yo creo que efectivamente el modelo que comentabas, Mailu, de los centros cívicos de Gasteiz son un buen modelo. Yo creo que Luchana, desde luego, es la asignatura pendiente, contar con un centro cívico que tenga equipamientos sociales, culturales, educativos, deportivos, en fin, a mí comparto contigo que ese es un gran modelo. Pero es verdad que hay que resolver el aquí y ahora, y aquí y ahora está claro, de momento tenemos lo que tenemos. ¿Y qué hay que hacer? Arreglar lo que tenemos, porque vamos a estar aquí viviendo, me refiero a todos los vecinos y vecinas de Luchana, y a mí no me parece normal, Bachu, que se tarde un año en firmar un convenio. No, no me parece normal. Y además, si el barrio no tiene casa social, pues desde luego tampoco me parece normal que no se, que el ayuntamiento no pague la luz y el agua del único espacio que podéis utilizar y que tengáis problemas con la calefacción, como comentábamos, ¿no? Y respecto a la modificación del plan general, pues yo creo que la experiencia que hemos tenido en ese consejo asesor, y aquí estáis algunos que habéis participado, como por ejemplo Javi, pues yo creo que es un ejemplo de muchas cosas, pero no de participación. Porque decir que hemos pasado muchas horas hablando, eso es verdad, se han pasado muchas horas, la gente hablaba y no había respuestas, no se ha votado nada en ese consejo porque no se ha permitido las votaciones, por tanto, decisiones que se han tomado, yo no entiendo así la participación, yo creo que participación es trabajar juntos y decidir juntos, escuchar es fundamental, es el primer paso, pero si nos quedamos ahí, esto no es participación, es solo tú habla, yo te dejo que hables, pero ahí queda todo, yo creo que es trabajar y decidir juntos, ¿no? Y nosotros no podemos apoyar una modificación del plan general que viene con esa protesta y esa contestación social, porque al principio, fijaros, se nos dijo que la propuesta de modificación que se haga contaba con el beneplácito de los vecinos y vecinas de Luchana, que se había un proceso participativo, pero vosotros mismos habéis presentado escritos, por escrito, para que conste, para que se lleve ese consejo asesor, de cómo no estabais de acuerdo con muchas cosas. Yo creo que antes de tomar decisiones hay que trabajar sobre esas cuestiones. ¿Y cómo creo que hay que trabajar? Todos juntos en una mesa. Técnicos, políticos, colectivos de vecinos y vecinos no asociados que también tienen que tener voz. Yo creo que esa es la forma de trabajar. Porque no podemos seguir construyendo una ciudad de espaldas al vecino y a la vecina sin tener en cuenta lo que están y lo que opinan la gente, que al final somos los que vivimos en el pueblo y nadie va a conocer mejor las necesidades de un barrio que quienes viven en él. Espero haber contestado. Gracias, Amaya. El turno para Eder y luego os comento una cosilla. A poder ser brevemente. Sí, que respecto al Plan General de Ordenación Urbana ya he explicado antes cuál es nuestro modelo. Creemos que tiene que ser una cosa participativa y con un estudio previo serio. Respecto al tranvía, estamos de acuerdo en que se tiene que prorrogar los días para presentar alegaciones, porque miraba si estamos en contra del proyecto del tranvía. Hay que hacer un plan de movilidad previo para Baracaldo, serio, bien trazado, así bote pronto el tranvía, parece el tranvía en Megapark, porque parece que está diseñado ad hoc para Megapark, y además es que se trata de una obra faraónica que supone una inversión enorme y se podría hacer con una décima parte de lo que va a costar el tranvía un servicio de cabús con minibuses, no con estos monotretos que los han puesto tan vacíos y eléctrico, y con varias líneas, y si la línea no funciona tienes la posibilidad de cambiar el trazado de la línea, no vas a hacerlo con el tranvía, que si no funciona tienes que levantar otra vez toda la acera, que no creo que estén por la labor. Nada más. Es que digas con Arturo de Hecha, Maya Fernández. Es que recasco. Con relación a la pregunta que se ha formulado antes de entrar en el detalle, yo sí, en mi primera intervención decía que era interesante hacer estos debates cuando se vayan a aprobar los presupuestos, ahora ya no lo creo interesante, lo creo imprescindible. Porque estoy oyendo intervenir a los dos partidos que sistemáticamente han aprobado los presupuestos y que han destinado 0 euros a este barrio, y la verdad es que yo me quedo perpleja. Efectivamente, bueno, yo creo que el plan general de ordenación urbana de Baracaldo, yo creo que no hay que demonizarlo. Yo creo que el plan general de ordenación urbana ha sido bueno para Baracaldo, ha permitido una renovación urbana importantísima. ¿Cuál es el problema? Que esa renovación urbana no ha llegado a Luchana. Por eso, cuando se presentó el proyecto de Tefanitro, muchos vimos en ese proyecto una gran oportunidad de trasladar ese progreso y esa renovación que había afectado a otros barrios, por ejemplo, a Urban, con el impulso de Bilbao Ría 2000, o a la zona de Ansio, o a tantos ámbitos de Baracaldo, la oportunidad también de traer eso al barrio de Luchana y sobre todo de terminar con un problema continuo de contaminación, porque es verdad que los vecinos de Luchana, de la renovación urbana de este pueblo, no se han beneficiado, pero desde luego de los problemas que ha traído la industria contaminante han sido desde luego las principales víctimas. Yo desde luego no quiero rehuir ninguno de los temas de debate y soy consciente de que Sefanitro es uno de ellos, y además en atención a los representantes de los cooperativistas que también están hoy aquí. Yo creo que el proyecto de Sefalento es una buena oportunidad para este barrio, pero para que eso se impulse se tiene que dar necesariamente dos condiciones. Una, que la situación económica mejore, y la segunda, que este proyecto deje de estar judicializado. ¿Qué ocurre en este proyecto? Pues que hay dos intereses generales que colisionan. Por un lado, el interés de los vecinos de Luchana y del conjunto de los baracaldeses en lo que respecta a los suelos de uso público, y por otro lado, el interés general, que yo así lo entiendo, supongo que es discutible, pero desde luego para el Partido Popular los cooperativistas también representan el interés general. Y hay que buscar un punto intermedio, porque se suele decir que, o yo al menos así lo entiendo, que la virtud de las cosas está en el punto. Y hay que intentar sacar este proyecto de los tribunales para que pueda avanzar, porque desde luego este es un proyecto de inversión privada. O sea, los euros que se invierte son siempre privados. Y para que haya una inversión en este proyecto, como digo, tiene que sacarse los tribunales, porque nadie va a invertir mientras este proyecto esté de tribunal en tribunal y de sentencia en sentencia. Yo creo que no hay que enrocarse en las posturas, creo que hay que intentar buscar un acuerdo entre las dos posiciones, entre el banco y el medio. Y yo creo que en medio hay una amplia gama de grises en las que se puede encontrar un proyecto de consenso que beneficie al interés general del conjunto de los baracaldeses y de los vecinos de Luchana, y también al de los cooperativistas, porque yo creo que es interés de todos, al margen de esos 46.000 metros cuadrados de suelo público que están recogidos en la última sentencia. Hay muchos miles de metros cuadrados que también están ya reconocidos en el PERI como de suelo público y que son oportunidades para equipamientos para el barrio. Y desde luego nuestro compromiso, lo hemos dicho a los cooperativistas y lo hemos dicho en el Pleno, es no dejar embarrancar este proyecto, es sacarlo adelante. Y por tanto buscaremos con los vecinos ese acuerdo y con los cooperativistas. Y yo estoy convencida de la buena disposición de todos. Hasta ahora, ¿qué ha ocurrido? Pues que era el todo o el nada. Y lo estamos viendo en los últimos plenos, sistemáticamente se lleva un proyecto que no tiene el respaldo de los grupos municipales y que tiene muchos cuestionamientos a la cuenta de las sentencias que se están produciendo. Y reiteradamente se lleva el mismo proyecto a pleno, porque en mi opinión no hay voluntad realmente de sacar ese proyecto adelante. Lo que hay que hacer es intentar buscar un acuerdo entre dos intereses que están colisionando y que por ser intereses generales tienen que tener un punto de encuentro. Y desde luego esa va a ser mi vocación y mi empeño, porque también entiendo que cuando preguntabas, disculpa porque no recuerdo tu nombre, Yera, preguntabas sobre los recursos que se pueden destinar a Luchana, yo creo que también si ese proyecto avanza y el Ayuntamiento recibe ingresos vía la concesión de las licencias de obra, tanto para cooperativistas como para la zona de vivienda privada, esos ingresos se puede llegar a un acuerdo también aquí con los vecinos de ver qué parte podemos destinar para otros proyectos que son de interés para el barrio. Y yo creo que hay varios intereses que están ahí y que se pueden conciliar y se puede buscar una solución. Hombre, desde luego la solución nunca viene cuando uno se enroca en su posición y no está dispuesto a avanzar para acercarse a la del otro. Yo creo que ahí tenemos que buscar ese punto de encuentro. Yo cuando oigo hablar del tranvía pienso lo mismo que con la carretera interfática. Hagan ustedes una búsqueda en internet, en Google, y verán desde cuándo se empieza a hablar. Y verán también que cada 4 años este tema se retoma. Se retoma hablando de un proyecto que cuesta 300.000 euros, pero ¿saben ustedes cuánto cuesta la inversión del tranvía? Aproximadamente 70 millones de euros. ¿Ustedes creen que si en los últimos 10 años no se ha invertido un euro en este proyecto, se va a hacer pasado mañana? Estos son proyectos faraónicos que se sacan como reclamo electoral cada 4 años, pero que desde luego tienen ningún sustento económico y desde luego muy poco desarrollo en loto. Por lo tanto, bueno, está bien que nos tomemos la molestia de analizar el proyecto, pero estamos hablando de 70 millones de euros. En la zona de Donostialdea llevan ya muchos años con ese proyecto aprobado y todavía no se ha empezado a implementar. Por tanto, como con la carretera de Interfábricas y otros proyectos faraónicos, calma y que sepamos valorar en qué momento se plantean determinados reclamos electorales. Y es todo lo que quería. Para decir un par de cositas primero. El Consejo de Asesor de Planeamiento puede ser una herramienta muy válida para trabajar el tema de la ordenación urbana del municipio, puede ser una herramienta muy, muy válida, pero si se utiliza bien. En Baracaldo se ha llegado a convocar, sí es cierto que se ha convocado en repetidas ocasiones, pero es que en algunas de esas ocasiones no se ha invitado ni siquiera, no se ha convocado a las personas que deberían asistir, a los grupos, a los colectivos y a los vecinos, ni siquiera a algunos grupos municipales que deberían asistir. Eso por un lado. Por otro lado, en ese Consejo Asesor de Planeamiento, como ha comentado Maya del Campo, ni siquiera se ha permitido votar las historias que se han presentado. Se ha dicho que no, que ese no es el espacio en el que se tiene que votar. ¿Qué pasa? Que en este momento la ley obliga a la participación ciudadana en la aprobación de los planes generales de la ordenación urbana. Y claro, ¿qué nos pasa? Que nos han pillado fuera del juego, porque como no estamos acostumbrados a que la gente participe, pues tenemos que convocar, porque si no, no cumplimos con la legalidad, pero tampoco sabemos cómo hacerlo. Entonces yo te dejo que participes, yo te escucho, yo te contesto, pero no te dejo que votes. Las decisiones las sigo tomando yo. Con respecto al tema del tranvía, pues totalmente de acuerdo, Chiqui. La ampliación del plazo a 90 días yo creo que es una evidencia. Primero, porque han colgado más tarde de que se haya abierto el plazo para presentar las alegaciones. Y segundo, porque el asunto del tranvía es más que discutible. Efectivamente, estoy de acuerdo con Eder en que parece un tranvía trazado para acercarte hasta el Megapark. Pero también nos tenemos que preguntar a dónde nos acerca el Cabús. En Baracaldo hay varios barrios que tienen más necesidad de una línea de autobús urbano que el recorrido que tiene, por ejemplo, actualmente el que sale de Luchana y termina en este momento en Urban, porque hay barrios de Baracaldo, perdón, que no tienen posibilidad de transporte público, y tenemos un Cabús Ever que habrá que analizar también quién aprobó el trazado actual del Cabús. Es que te casco porque, bueno, a ver, un inciso para vamos a bate esa tecoba, a ver. Vos pertsona itxarotera dira ba galdetzeko orduan. Que hagan la pregunta, voy a establecer el turno y luego os va a tocar trabajar un turno. Apuntar las preguntas para responderlas, luego en el orden que pidáis la palabra. Antón, Chopo, Esther, Luis, perdón. Asamblea de Mujeres, Jaioneta Besteak, Luis Fer y por último Batxu. Primero, segundo, tercero. Luis Fer cuarto y quinto Batxu. ¿Quién más? Y por último Idoia. Si no hay nadie más, venga. Así cogara. Oiga, vale. Sí, mira, yo quería comentar ahí bien en el ámbito de los locales de la cultura. Me parece que hay consenso en que Luchana ha sido un barrio que ha estado, por decirlo de alguna manera, olvidado, ¿no? Entonces creo que cuando algún colectivo a lo largo del tiempo se ha desfavorecido, hay un sistema que es el de la discriminación positiva. Y pediría a los partidos que quien aquí se compromete a discriminar positivamente en el ámbito cultural el barrio de Luchana en los presupuestos, en todos los que vengan de aquí en adelante, porque esto no es para solucionarlo en un solo año. A ver, Chopo, pasad el micrófono, ¿quieres comentar, no? Así mismo, se me oye, ¿no? Vale, venga. Oye, solo una cosa breve, el tema de los locales, con todo lo que se ha dicho, yo estoy de acuerdo con casi todo, pero es muy amplio, entonces para sacar algo concreto, me voy a remitir al tema de los locales. Hacemos una demanda insistente con respecto a estos locales para que se amplíen, porque están en desuso, unas estructuras que ya existen y que se pueden ampliar. Con respecto a ese punto, se ha dicho al principio, he oído yo, que es difícil tomar una decisión puesto que no se sabe si gastar un dinero ahora en estos locales y el día de mañana va a ser difícil porque esto se va a tirar. Yo, si se tira, creo que se va a costar muchísimo más porque no nos vamos a conformar con unos locales con goteras. Vamos a ir a por un palacio o algo parecido. Entonces, que se tenga en cuenta quien afirma que no se puede dar dinero a una cosa que no quiere, se pide, que lo va a tener complicado con nosotros, que vamos a dar la cara para que no se nos eche, y en caso de que se nos eche, vayamos a un sitio muchísimo mejor de lo que tenemos. Y va a ser mucho más costoso de lo que actualmente sería arreglar lo que tenemos. Es que digas, Cocho, por ahí. Esterrek hartuko doitza, topaguneko kidea, eta llamakoa. Vale, pues eso, yo soy Esther de Topagune, nosotros una asociación sin ánimo de lucro. Nosotros vamos mucho más allá, llevamos 20 años en un local que lo estamos pagando entre nosotros. Un local de 20 metros, 30 metros, en el que prácticamente no podemos hacer actividades de nada. Nosotros funcionamos con críos, funcionamos con adolescentes, tenemos las manos atadas. Estamos ahora mismo en una situación ya límite, pero límite que sería una pena, que yo no sé hasta dónde puede llegar el tema de cuánto dinero se puede estar hablando para poder rehabilitar un local que está cerrado, que es el colegio de los chiquis, de preescolar, que no tiene uso para nada y que llevamos como 8 meses o 9 meses esperando una respuesta. Nada más, sería una pena que desapareceríamos porque estamos en una situación ahora mismo límite. Es que le calcó usted. Ahora toma la palabra la Asamblea de Mujeres. Jaione, Kitsi Godu. Bueno, yo estoy de acuerdo con todo lo que ha dicho. Sí. Pues con todas las necesidades que tenemos en la casa. No, no tenéis el micrófono. Sí, así. Bueno, de una casa de cultura en condiciones, como eso es igual inviable, pues hay que arreglar esto por las circunstancias, porque estamos haciendo relajación a 7 grados, porque hay goteras, porque está esto, eso, pero que no hay que tomarlo en serio, no es hablar y que quede el agua de borrajas. Lo de las escaleras mecánicas para ir al ambulatorio, que también es obligado. Y después un par de cosas de cara exclusiva un poco en lo que respecta a la Asociación de Mujeres, que no está aquí la directiva porque no han podido. Pero bueno, me dicen que se nos cierran todas las puertas cuando vamos a solicitar subvenciones. Las subvenciones se han reducido una sexta parte. Hace unos años daban 6.000 euros por año, por temporada, y ahora solamente dan 1.000 euros para todo, con lo cual 1.000 euros pues no se puede hacer absolutamente nada. Y también hacer una observación que me han pasado, que el actual alcalde, cuando ahora era un delfín, era muy amable con ellas. Las atendía, les decía, les prometía, y les daba facilidades, y ahora ni siquiera les recibe. Con lo cual nos hace plantear qué pasa con el poder, que ahora pues esto vienen las a veces necesitamos en el barrio de Luchana, o y luego cuando está la sangre por el mango pues no hace, él no hace nada. Y después, ¿por qué Luchana es la gran olvidada? Que ya lo hemos dicho todos, eso no es nada de duda. Bueno, vamos a ver, es que me han encomendado que diga lo gran enfadadas que está la Asociación de Mujeres, supongo que como otros muchos, pero con mayúsculas, y es porque la Asociación de Mujeres, la relajación y alguna otra cosa, tengo entendido, se hacía en las escuelas de Viturica, y con palabras muy agradables, muy buenas, y prometiendo un sitio muy bueno, adecuado, bien preparado, pues sacaron de la escuela de Viturica y nos trajeron aquí. Y yo, particularmente también, como las que tengo aquí, estamos enfadadísimas, porque para hacer una relajación, no solamente es que tengamos las goteras, es que nos tenemos que tapar con mantas, porque con 7 grados y 9 grados, vamos, tenemos que ser valientes a tope. Me gustaría saber cuántos del ayuntamiento aguantarían el hacer las cosas con 7 y 9 grados, como estamos haciendo aquí, no solamente relajación, y también enlaces y más cosas, y las cosas de manualidad, exactamente, no me salía la palabra, soy tan indignada que no me salía la palabra. Sí, sí, es verdad. ¿Os podéis hacer idea de lo que es estar con 7 grados en este habitáculo? ¿Eh? Y que tengamos aquí las calefacciones, y toda la respuesta es que no hay dinero. No hay dinero. No hay dinero. No hay dinero. Eso sí que tiene narices. Este caso, Luis Fer, de la Asamblea de Parados de Luchana Llano. Hola, buenas. Yo me conocéis porque me he dirigido a vosotros diferentes veces en el ayuntamiento. Me he dirigido simplemente para el tema de trabajo. Hay una gran problemática aquí en Luchana, como en más sitios de Baracaldo, y hemos acudido al ayuntamiento. Nos han aprobado un pleno por mayoría, cada uno de vosotros lo sabéis, al cual en una ocasión Anabel tuvo la deferencia de acercarse y hablar en una empresa. No ha habido seguimiento, seguimos en las mismas historias, y lo que yo planteo y pregunto es ¿qué proyectos tenemos para dar y generar trabajo al barrio de Luchana? No, a Baracaldo, y en particular al de Luchana. Si es posible que con los proyectos urbanísticos que existen podríamos acceder todos los parados, los de Baracaldo, pero prioritariamente los barrios de Luchana, acceder al empleo que se va a generar en este entorno con los diferentes proyectos, y saber ¿qué es lo que pensáis hacer para ir solucionando esa temática? Me gustaría que me contestarais, porque cada uno de vosotros me ha ido contestando puntualmente al ayuntamiento, pero seguimos en la misma historia que hace un año. Aprobasteis un pleno, dijisteis que ibas a hacer una serie de cosas, a lo cual Anabel vino una vez, y no hemos vuelto a saber nada. Entonces queremos saber qué problemáticas y qué soluciones se dan a este problema, porque es el problema para poder subsistir. No digo ya vivir, mal vivido, subsistir. y creo que es prioritario que desde el entorno de Buchar, desde el entorno del barrio, si se van a hacer esos proyectos, se desarrollen y podamos acceder a la persona del barrio en primer lugar. Nada más. Quiero saber, y si sois tan amables, me contestáis. Es que Ricasco, Luis Fer, una pregunta para Gacho. ¿Vas a ser breve? Rapidito, rápido, lo juro, lo juro. Gracias. Todos te lo agradeceremos. No, a ver, yo creo que tendríais que tener claro el contexto, y el contexto es el siguiente: cuando nos reunimos la coordinadora de grupos, decidimos que la prioridad era sobre todo el hacer esa propuesta de locales. Hombre, yo evidentemente represento a un grupo cultural, sí, pero también a un grupo deportivo, y estoy calladito porque decidimos eso, la prioridad es eso, pero aquí hay mucha reivindicación de grupos sociales, culturales y deportivos que no vamos a intervenir hoy con el fin de que no se enmarañe mucho la asamblea, pero conste que hay muchas reivindicaciones de grupos a los cuales representamos, que os los haremos llegar por otro conducto, pero que en este caso represento al Sporting, lo digo, pero que aquí veo compañeros callados y hacen bien, porque la disciplina que pusimos en la reunión era priorizar el tema de los locales, que os pedimos reiteradamente que deis una salida cuanto antes, pero conste que hay muchas reivindicaciones de grupos culturales, sociales y deportivos que si hoy no salen, no cabe duda que estamos en lo participativo, queremos interlocutores y no cabe duda que hablaremos. Vale, orain, barkatu, hartuko du hitza, ba, Idoia eskolako IGEko kidea da, es miembro de LAMPA de Colegio Munoa. Es bajita, pero... Bueno, los profesores del colegio me han transmitido pues unas cositas, ¿no?, para que os comente, aprovechando que veníais a esta mesa. Y es aparcamiento para profesores. Está muy bien, pues se anegan las carreteras, las aceras y demás, pero pues, si vienen a trabajar, no tienen aparcamiento. Y ellos no se niegan a pagar una parcela, como la va pero que por favor, pues que se les ponga facilidades, ¿no? Pues porque aparcan malamente y bueno, pues a ver si se les podía facilitar de alguna forma una carterita que ellos paguen y tengan acceso de 9 a 5 de la tarde, horario de desarrollo laboral, para poder aparcar en el barrio. Otra cosa que me han transmitido es el acerco en el colegio, nos mojamos. Aquí llueve 9 meses al año. Los niños se nos mojan, nos mojamos las amachus, se moja todo el mundo. Está aprobado hace ya mucho tiempo el ayuntamiento de la gente. Nadie nos dice cuándo lo van a poner. Entonces yo creo que ya es hora de empezar a hacer ciertas cosas. El tema de las obras son necesarias en este barrio, pero también los policías municipales. Hemos estado 2 semanas subiendo al colegio por la carretera porque nos destrozan las aceras y no había ni un municipal diciendo pasen por aquí o no pasen por allá. Hemos tenido que solicitarlo nosotros, vienen 2 días y si les llaman para otra cosa, se tienen que ir. Y hay todo esto, si sumamos los padres incívicos, que vosotros no tenéis la culpa, pero son padres incívicos que aparcan encima de las aceras y pretenden atropellarnos. Y el tema de la accesibilidad, pues es una cosa que es muy importante. Yo soy madre de un niño de 2 años, voy con el crío, con el chamarito, y alguna vez que no es chamarito porque es un poco vago también, en silla, y la verdad es horrible subir a la farmacia, intentar acceder a la farmacia, o subir al ambulatorio por esta carretera que ya veis cómo está. Abrís las carreteras todas a la vez, todas, porque la calle Antipollano y la calle Llano. Yo, al jefe de obra, le pregunté si pretendía que subiésemos al colegio volando. No contestó. Y bueno, pues esas son las quejas desde LAMPA. Y el tema de subvenciones, que seáis por favor un poco más generosos, que somos una asociación sin ánimo de lucro y que lo que hacemos es por y para los niños. Y pasamos nuestro tiempo por y para los niños, intentando mejorar el aspecto educativo y cultural de los niños. Y la calefacción no solamente aquí arriba, abajo también nos morimos de frío los que bailamos, que no tenemos estufas. Vale, dicho queda. Maya, es que te casó. Brevemente va a comentar algo Manolo, luego turno de respuesta en el mismo orden en que habéis respondido a todo lo anterior, ¿de acuerdo? poquito para informaros a todos. Nosotros, la Asociación de Vecinos, cuando hemos invitado a todos los partidos políticos, lógicamente les hemos informado de todas las necesidades que hay en este barrio. Hablo de todas, como poner una fuente en la plaza de Telesiete para los niños, el de que en las aceras hay unas chapas de ahí de que iban a poner no sé qué mecánicas de basura y se van a romper y nos vamos a caer para abajo. En fin, muchas cosas de esas que os he pedido. No sé, por deciros, hasta que tengan cuidado por ahí con la rata. Bueno, pues vale. Pues todas esas les hemos pasado toda la información. Y tienen todas las reivindicaciones del barrio. Que luego lo que tienen que hacer es estudiarlas y cuando lleguen arriba y estén en el ayuntamiento, pues tomen la decisión y sean tan amables de considerar todo lo que tenemos, que lo estudien. Habría prioridades, pero bueno, lo sabéis. Gracias. A ver, que quiera hablar Ainhoa también, para terminar. Y si no hay nadie más que quiera tomar la palabra, pasamos a lo dicho, ¿de acuerdo? Hola, buenas tardes a todos. Bueno, como ha dicho, soy Ainhoa y yo quería comentar una cosita. Yo imagino que el ayuntamiento lo que hace es sacar a concurso el mantenimiento de los parques infantiles del municipio. Y lo que yo noto como madre, como usuaria de parques, sobre todo en Luchana, es ese poco control que hay luego de la actividad que realiza la empresa de mantenimiento. Los parques de Luchana están indecentes. Tenemos en las luminarias unas aristas en el suelo que es para verlo. No sé quién es el figura que cuando lo diseña no cae en eso. Tenemos unas plantas que ha salido, ¿no? Se habló de que eran plantas que eran venenosas. Sinceramente, es que no sé qué hacen todavía en el parque. Un mobiliario urbano desastroso, que se mueve. El suelo de goma se deshace. En verano, los niños se quedan pegados en esa mierda de suelo de goma que hay colocada. El pavimento continuo es desastroso. Y no te digo ya nada del mantenimiento de los propios módulos que hay en el parque. La limpieza brilla por su ausencia. Entonces, yo para mí, es un tema principal. Porque aquí en el parque de Lube he puesto una fuente. Una fuente estupenda. Pero una fuente que el agua no sabemos dónde desagua. Porque cada vez que un niño da la fuente, el parque se nos inunda. El agua llega hasta pavimento continuo. El pavimento continuo se moja. Otra vez, el barrizal que se puede hacer. Lleno de pipas, chicles, cáscaras. Está claro que en un parque, pues, todos tenemos que ser cívicos, lo sabemos, pero también sabemos que son niños y comen chuches y se caen. Que para eso entiendo yo que la empresa Contenur, que también ha ganado el concurso, ¿no? Pues tendrá una brigada de limpieza especial. Y bueno, esta era mi pequeña observación. Es que le casco. Sube en chanda, la ido suena Ana Belén, sube así con Sara, está grave este. Empieza Ana Belén a responder y luego todos los demás. Perdona que sea un poco pesado, pero ya, dada la hora que es, entiendo que hay muchas preguntas que responder, pero esto hay que acabar, o sea, que procurar ser breves, ¿de acuerdo? Sí, vamos a ser, bueno, voy a intentar ser breve. Discriminación positiva en los presupuestos con respecto a la gestión de locales, es que no he entendido muy bien. Sí. Hay dos proyectos importantes por los que apostamos en Luchana, que es el desarrollo del PERI 06 de Cefanitro y el ámbito de Serralta, que sin duda van a suponer la mejor inversión para el barrio de Luchana, sin ninguna duda. Por otra parte, aclarar que cuando yo he dicho me refería al dinero, el dinero que se va a gastar y que a lo mejor luego el futuro del local puede ser otro, no me estaba refiriendo al dinero del ayuntamiento, me estaba refiriendo que desde la asociación se le ha pedido al ayuntamiento, al área de alcaldía, que se llegue a algún tipo de acuerdo de colaboración de cesión de locales, en concreto de este local. ¿De acuerdo? La asociación de vecinos estaría dispuesto a hacer una inversión de una cantidad de dinero importante y ahí es donde yo digo que hay que tener en cuenta a corto... Solo me he referido a la inversión que iban a hacer los vecinos y vecinas, que antes de aventurarse a hacer una inversión de tal magnitud, pues habrá que valorar también los pros y los contras a corto, a medio y a largo plazo. Con respecto de los locales, por parte de Topagune, los locales que estáis utilizando y que al parecer, por lo que comentas, se ha solicitado la utilización de los locales del preescolar de aquí arriba, pues lamento que haya transcurrido tanto tiempo, pero bueno, supongo que todo tiene una explicación, porque aquí hablamos de accesibilidad, hablamos de condiciones. No es lo mismo ceder un local para que estén los menores y el local esté en unas determinadas condiciones o que esté en otra. Lo desconozco, desconozco cómo está el equipamiento ese por dentro, no sé si está en perfectas condiciones de ser utilizado o no lo sé. Simplemente, pues bueno, pedirte disculpas si dices que ha transcurrido 8 meses y que no sabes nada del asunto. Yo se lo trasladaré al delegado responsable para que retome esta situación. Con respecto de la accesibilidad, es un tema que nos preocupa absolutamente a todos. Podríamos quedar muy bien si ahora desde aquí decimos sí, una rampa mecánica que suba desde aquí hasta la picota de cruces, del hospital de cruces, para que sea cómodo. Yo creo que hay que hacer las cosas poquito a poco y con dos dedos de frente, con prudencia, ¿de acuerdo? No se discute que todos vamos a mayor, que todos tenemos necesidades, que es indiscutible que aquí hay una cuesta que a la mitad de camino te lleva al ambulatorio, que es un espacio que no nos gusta a ninguno utilizar, pero que lo utilizamos todos, y evidentemente habrá que abordar la necesidad de implantar medidas técnicas en esta rampa. Pero insisto, desde la prudencia, y no vayamos ahora de repente a subirnos todos a la parra y a prometer lo que luego no se puede prometer. La Asociación de Mujeres, pues evidentemente, si estás haciendo una actividad que es destinar tu tiempo libre a la relajación y vienes a un espacio donde hay 7 grados de temperatura, pues entiendo que el enfado tiene que ser monumental, eso le pasaría a cualquiera. La duda que tengo es si cuando salisteis de Viturica es porque el centro Viturica necesitaba esas aulas, supongo que para alguna actuación propia de la actividad que allí se desarrolla. No, no. El engaño al final, ¿para qué? Ni bien para ti, ni bien para nadie. El engaño no tiene ningún. Una situación, unas aulas similares. Pero supongo que la salida vendría motivada por necesidades del PCPI de utilizar esas aulas para la actividad que ellos desarrollan. Luisfer, tú lo sabes y hemos trabajado mucho. La iniciativa se llevó adelante, se llevó a través de un pleno, y sabes que cuando sacamos contrataciones por parte del ayuntamiento se pone en conocimiento de la empresa que va a prestar el servicio que existe esa moción. Les pedimos que contraten personas desempleadas del municipio, pero eso queda luego ya a voluntad de las empresas. Lo que sí hacemos es, desde Inguralde, durante este año y este 2015 también se incluye esa opción, que es subvencionar a aquellas empresas que contratan a personas desempleadas del municipio. Y ha habido contacto presencial, y ha habido contacto telefónico, y ha habido seguimiento con el Departamento de Recursos Humanos, sí, con el Departamento de Recursos Humanos, vale, pero bueno, pues que lo sepas. A Lampa de Munua, pues es que habláis de muchas cosas, el apartamento para profesores. Yo, la ciudad que implante el sistema de regulación del tráfico, en lo que viene siendo la OTA, y al final acabe dando tarjetas de aparcamiento a todos, a unos por una cosa y a otros por otro, no resuelve el problema del aparcamiento. Yo puedo entender el problema que tienen los profesores cuando vienen a Baracaldo a trabajar, que es a dar su clase, y tienen un problema para dejar el vehículo. Pero eso hay que hacerlo coincidir con la ordenación que tú, como responsable, en este caso político, tienes que hacer del tráfico en tu municipio. Y los vehículos son los que son y las plazas de aparcamiento son las que son. Y normalmente, cuando las ciudades implantamos un sistema de regulación del tráfico que está prácticamente implantado en todas las grandes ciudades, es porque hay menos parcelas que vehículos. Y de lo que se trata es de regular y de ordenar. Insisto, no conozco ninguna ciudad que haya conseguido ordenar su tráfico concediendo autorizaciones, aunque sean provisionales, por horas y demás. Está más que estudiado, más allá de las zonas verdes, con una duración más pues bueno, más, más cómoda, más grande. Respecto de la TERPE... Perdona, en la zona donde está el colegio, date una vuelta de día, hay plazas libres para aparcar, plazas que podrían ocupar los profesores tranquilamente con la charcuela, porque no es una zona que de día, digo de día, no de noche. Bueno, pero eso será un debate aparte, porque podrían utilizarlo los profesores, podrían utilizarlo los profesionales que vienen a trabajar al hospital de Cruces... Pero el objetivo es regular el tráfico y ordenar el aparcamiento. Con respecto de los aterpes. Pero vale, va, a ver. Esto que se nos ha dicho. Yo te he dicho que hay que conjugar. No vamos a dilatar más este tema, por favor. Que las ciudades que tenemos regulación del tráfico rodado normalmente no conceden autorizaciones provisionales. En el sentido de lo que se está planteando, de lo que se está planteando aquí, que se podía decir lo contrario, que yo te podía decir, ah, oh, sí, sí, lo vamos a estudiar, perfecto, pero creo que tengo que ser responsable y sincera, que es lo que vengo practicando y lo voy a seguir haciendo, independientemente de que sienta, me pongo en el papel de un profesor que viene a dar clase y que está en mitad de la clase y que le ha acabado el horario de la OTA. Pues bueno, ¿qué hago? ¿Dejo la clase y voy a poner el ticket? Pues como la enfermera que está trabajando en el hospital de Cruces, o el señor o la señora que trabaja en una tienda vendiendo flores. Es una realidad. Con respecto al aterpe, pues mira, los aterpes son una modalidad que se está poniendo muy en uso, porque efectivamente pues llueve y es una manera de poder disfrutar el ocio, pero desde el ayuntamiento las competencias que tenemos y las obligaciones que tenemos con respecto a los colegios es mantener los colegios en buen estado. A partir de ahí, los aterpes no corresponden a los ayuntamientos y evidentemente hay que priorizar en una situación de recursos cada vez más limitados, tenemos que priorizar, ojalá pudiéramos poner aterpes en todos los colegios, en todos los parques y en cualquier zona para que cuando llueva podamos salir a la calle, pero hay que priorizar y hay que determinar qué cosas se pueden, a corto plazo, a medio plazo o qué cosas sencillamente tienen que esperar un poquito más. Respecto a la policía municipal, pues me sorprende, vamos, lo doy por hecho, pero me sorprende, digo, me sorprende porque hay, por favor, hay unidad de barrio en Juan Ramón, entonces están... Sí, no, no, ya, pero bueno, quiero decir que la cercanía de la unidad de barrio, pues bueno, podría haber llevado a deducir que estando en una zona determinada en obras, pues bueno, iba a ser conveniente la presencia de la policía municipal. Con respecto a la calefacción, lo único que puedo trasladar es que parece ser que no se han puesto de acuerdo entre el Departamento de Cultura y los colectivos sobre quién tiene que abonar, pero evidentemente no se puede pasar frío, eso está claro. Y con respecto de las empresas de mantenimiento, pues sí, hay empresas de mantenimiento que tienen que hacer su trabajo. En cualquier caso, se nos ha pasado un listado con todas las deficiencias que hay en el barrio y se está actuando sobre ellos. Y sobre el mal estado de la suela, del suelo de goma de la zona de juegos infantiles, pues veremos a ver cuál es el motivo, porque realmente son materiales que precisamente tienen que tener un buen resultado porque es zona de juego de niños. Veremos a ver por qué se deshace esa goma. ¿De acuerdo? Amaya. Bueno, pues voy a intentar ser muy breve para que Nando no me riña. Bien, Chiqui, lo que has comentado de la ampliación del plazo para alegaciones del tranvía, debido a que se ha tardado en publicar, totalmente de acuerdo. De acuerdo también con que es necesario cambiar y modificar los recorridos del cabús. Sabéis que lo hemos dicho siempre. Nosotros creemos que el cabús tiene que servir para comunicar barrios entre sí y barrios con el centro, cosa que ahora no ocurre porque hay muchos barrios que no tienen ese servicio. Discriminación positiva para el barrio de Luchana, que preguntabais alguno. Yo lo he comentado antes. El programa Sureusoan plantea que cada barrio decida sobre lo que necesita en cada momento, por ejemplo, esa fuente en la plaza de 37 que comentabais antes, ese tipo de cosas, ¿no? También. Y, por supuesto, tiene que hacerse en función de las necesidades de cada barrio. Y esas necesidades suelen ser mayores cuanto mayor es el tiempo que tarda el ayuntamiento en trabajar y en invertir en arreglos para el barrio, cosa que aquí pues habéis ya dado cumplida cuenta. El tema de los locales lo he comentado antes. Mira, no se puede tardar meses, y yo creo que no son meses porque ya son un año, porque el verano pasado estábamos todavía ya vueltas antes del verano pasado con este tema y aquí seguimos. Que la gente pase frío en un local. Mientras no se construya el centro cívico de la Luchana, tenemos que utilizar los locales que tenemos y en condiciones adecuadas. Y el cuarto municipio de Euskadi no puede permitir que los vecinos y vecinas pasen frío cuando hacen actividades. A mí eso no me parece de recibo. Y contesto también a Topagune de Llano y a otros colectivos de Luchana. mientras no se haga el nuevo equipamiento, hay que utilizar lo que tenemos, cuidarlo, para que no se nos caiga la inanición, como tenemos ejemplos, claro, en las imágenes que salieron hace poco, que sacamos nosotros de las antiguas escuelas de Cuadago. ¿Quién diría que eso es Baracaldo, no? Si lo veis en internet, en Telesite, además lo podéis ver. Bueno, eso es un ejemplo de lo que no puede pasar. Los equipamientos del pueblo, los equipamientos públicos que son de todos nosotros, son para que lo usemos. Y nosotros hemos comentado, pues tanto en Llano como las escuelas de Vitoricha, los patios del colegio, porque a veces el único sitio donde pueden jugar los niños y niñas los fines de semana son los patios de colegios. Tenemos que tener más oferta de patios de colegios abiertos los fines de semana y con horarios más flexibles para que puedan disfrutar también en un entorno seguro los más pequeños, ¿no? Sí, espera, que ahora llego, ahora llego. Bueno, yo no voy a valorar lo que han comentado las mujeres de Luchana sobre su valoración de la figura del alcalde. Yo eso ya, cada cual tiene su valoración. Yo sí puedo deciros que para mí ser alcalde, alcaldesa en mi caso, que aspiro a ser de Baracaldo, no es una cuestión de poder ni mucho menos, es una cuestión de servicio. Y no me parece normal que un alcalde tarde meses en contestar a un vecino o años en atender una demanda. Yo no lo entiendo así al menos. Luis Fer, la iniciativa que presentamos de nombre de los colectivos de Luchana para la creación de empleo. Nosotros la apoyamos porque creemos en ella. Creemos que las obras que hace el ayuntamiento tienen que servir para que sirvan para generar empleo para la gente del Baracaldo que no tiene empleo. Tenemos más de 9.700 vecinas y vecinas en paro. Lo apoyamos porque creemos en ella. Y como tú bien dices, no se trata solo con levantar la mano y aprobamos y ya está, sino luego hacer un seguimiento y trabajar, porque si apruebas algo es porque crees en ello y hay que estar dispuesto a trabajar por ello. Sabes que también algo parecido presentamos desde el Partido Nacionalista Vasco, que decíamos, oye, cuando el ayuntamiento contrata empresas para hacer obras, para hacer servicios, que se comprometa que al menos el 20% de la gente que contrate sean parados de especial dificultad para encontrar empleo, pues mujeres, jóvenes, mayores de 45, paradas de larga duración. Bueno, esas son las cuestiones que hemos puesto encima de la mesa para resolver lo que yo creo que es el principal problema que tenemos en Baracaldo, la creación de empleo. Los acerques que comentabas antes, sin duda, claro que hacen falta. Tenemos los colegios de Baracaldo como tenemos y los niños y niñas se llueven porque estamos en Euskadi y los niños se mojan, aquí llueve. Y desde luego que yo creo que es un ejemplo en el que las instituciones tienen que saber trabajar de manera coordinada para poder ir dando respuesta de manera paulatina a esas necesidades. Nosotros ya sabes que además en los presupuestos del ayuntamiento evitamos que se aplicara un recorte que se pretendía aplicar en las partidas que se destina a obras de colegios, porque nos parece, como tenemos colegios que algunos tienen años y desde luego tienen muchas necesidades, sin duda una de ellas es el ATERPE. El tema de la policía municipal, pues hombre, sin duda, yo creo que hay que reforzar la presencia de la policía municipal. Y hay cosas que son evidentes. Cuando tenemos un colegio y se están haciendo unas obras, pues hombre, esa presencia policial es obligada. Y además, si llamáis desde el AMPA a decir, oye, tenemos este problema, la respuesta debería haber sido inmediata. Y para eso también tenemos que tener una policía municipal dotada adecuadamente para dar respuesta a ese tema. No vale con llamar, tienes que presentarte y hacer un escrito en el ayuntamiento. Bueno. En el tema de la policía municipal eso me parece, vamos, que no tiene ningún sentido. Yo creo que nos sobra burocracia y nos falta mucho sentido común en el día a día de nuestro ayuntamiento. Y las cosas no se solucionan haciendo papeles, sino con sentido común, que nos iría, desde luego, que bastante mejor con estas cuestiones. El tema de las subvenciones. Pues nosotros también, antes os comentaba lo de las obras de colegio, también en los presupuestos hemos presentado iniciativas para evitar que se aplicaran los recortes que se pretendían aplicar a las subvenciones a entidades culturales y deportivas, porque sabemos que tenéis muchas necesidades y desde luego que no va a haber dinero para atender todas las necesidades, pero hay que intentar dar respuesta y que Topagune, por ejemplo, no desaparezca, ¿eh? Hay que ayudaros para que eso no ocurra, ¿no? Y por último ya tengo apuntado a Ainhoa. Pues Ainhoa, yo hace ya muchos meses que estuvimos en la Plaza Lube, nos contasteis las aitas y amas, el problema que teníais, y llevamos ese tema al ayuntamiento. En concreto hablábamos del estado que estaba, el mal estado del corcho, no sé cómo se llama técnicamente, pero la goma que tiene en el corcho del suelo. Y nos decíais, es que los niños se sientan y salen con el pantalón de color azul. O sea, directamente así fue como se explicó y así lo expliqué yo en el pleno. Y expliqué también el problema que teníais con las adelfas, que eran plantas tóxicas. A mí me dijisteis eso un día que estábamos visitando el barrio. La verdad que lo consulté y efectivamente teníais toda la razón y pedimos que se retiraran. Y yo siento deciros que la respuesta que recibí fue poco menos que ridiculizar vuestra propuesta. Y no voy a entrar en debates. Lo tenéis colgado en la web del ayuntamiento, las imágenes del pleno, y allí os invito a que entréis en la página web del ayuntamiento, veáis el vídeo y cada cual saque sus propias consecuencias de lo que cada uno dijo e hizo. yo creo que para eso estamos en el ayuntamiento. Y yo creo que no se viene, al menos yo no he venido aquí a haceros promesas. Y además antes comentaba que me hubiese gustado que este debate se hubiese producido hace 2 años, ¿no? Porque para que pudiéramos hacer este en otro momento que no tuviera que ver con elecciones. Y os agradezco mucho que nos hayáis invitado esta tarde, ¿eh? Pero yo creo que lo que venimos, nos habéis dado la oportunidad de venir a presentar nuestros compromisos, ¿no? Y además es que nos conocéis, llevamos años trabajando juntos con muchos de los que estáis aquí, que me he reunido en muchas ocasiones y bueno, yo creo que ahí está nuestro trabajo. Nosotros creemos que es así como hay que trabajar desde un ayuntamiento, escuchando lo que la gente necesita y luego pues trabajando desde el ayuntamiento, sí, trabajo desde el ayuntamiento para tratar de daros respuesta. Es que recasco. A ver. Sí, gracias. Brevemente, comentaba el caballero con relación al tema de la discriminación positiva. Nosotros en esas enmiendas que le comentaba los presupuestos que fueron rechazados por los dos partidos que los vienen aprobando toda la legislatura, la mayor aportación la proponíamos para Luchana, pero no por ser Luchana, sino porque es evidente que es el que más necesidades tiene. Con lo cual hay que destinar más dinero para poder cubrir esas necesidades. También hacía referencia usted, está en la última fila, a la indefinición sobre si la duda es invertir para luego tirar, ¿no?, a la hora de poder hacer un nuevo equipamiento. Yo creo que pasarán muchos años hasta que pueda haber un centro cívico en la zona nueva de Sefanitro y destinada al conjunto de vecinos de Luchana. Por lo tanto, hay que tomar una decisión sobre los dos equipamientos que tenemos, que son o bien Serralta o bien el Museo de la Técnica. Yo creo que la duda está, o al menos nosotros lo que planteamos, la duda está en el coste y a su vez el rendimiento que ese coste de adecuación va a tener. Entonces, una vez que veamos eso, si merece más la pena invertir en Serralta ampliando o utilizando el Museo de la Técnica, pues una u otra ubicación serán las que se utilicen, porque yo efectivamente creo que van a pasar muchos años y que no se pueden hacer un par de parches con la prometida o con la promesa reiterada de se va a hacer un nuevo equipamiento en Sefanitro, porque sabemos que va a pasar tiempo hasta que esté definitivamente urbanizado ese entorno y sabemos que es muy, muy, muy costoso, que vale varios millones de euros en levantar un centro cívico para el barrio. Por lo tanto, primero hay que tomar la decisión con respecto a estos dos locales. Con respecto a la pregunta que hacía Jayone, que no estaba antes ubicada por esta zona, a usted, con relación al problema de la calefacción. Creo que fue otra compañera suya, si no me equivoco, Esther, la que en su día vino a hablar con los concejales. Le ayudamos a hacer el escrito y la petición porque es de sentido común que las personas no pueden estar practicando gimnasia o ejercicios de relajación en un local que está así cerrado. Creo que eso es evidente y a mí me sorprende la excusa, ¿no? El no hay dinero. Bueno, ese año se aprobaron unos presupuestos municipales. Durante este año se han prorrogado, pero se han modificado con créditos adicionales, o sea que ha habido oportunidad de dotar económicamente. Me da la sensación de que tiene que ser otra la razón, porque desde luego la económica no puede ser porque sea... No digo que no se lo hayan dicho a usted, digo que realmente tiene que ser otra cosa, porque evidentemente todos sabemos más o menos cuál es el costo de calefacción, sabemos las modificaciones que se han venido haciendo en el presupuesto prorrogado y el que se aprobó el año pasado, en 2014, y por tanto, bueno, evidentemente tiene que obedecer a otras causas. Con respecto al tema del empleo, la moción que se aprobó decía mucho más que se favoreciera la contratación de personas desempleadas. Decía que el ayuntamiento tenía que aprobar una normativa para incentivar a las empresas que contratasen a personas desempleadas. Y ese era el compromiso, creo que fue en abril del año pasado. Sí. Ha pasado más de un año. Claro, yo entiendo que a una empresa, la administración pública, el ayuntamiento no le puede imponer que contrate a trabajadores de un municipio o a un determinado trabajador. Pero, lógicamente, si estableces los incentivos adecuados entre contratar a un trabajador o trabajadora en desempleo de fuera de Baracaldo y hacerlo con uno del municipio, pues evidentemente le va a interesar más. Por lo tanto, no se trata de presionar, no se trata de presionar a las empresas, se trata de incentivarlo y de intentar que vean beneficioso para ellos el contratar a los desempleados, porque en Baracaldo tenemos más de 9.000 desempleados y yo la verdad que cuando oigo a algunos argumentar que ese paro lo va a absorber el sector servicios, pienso en qué mundo viven. O sea, es evidente que para absorber ese problema de desempleo tenemos que ser capaces de mejorar en el tema de la construcción, en poner en marcha proyectos a poder ser de inversión privada, como puede ser Sefanitro u otros, porque hay muchos desempleados de Baracaldo que pertenecen al sector de la construcción y es muy difícil hacer procesos de recualificación con éxito, por lo tanto hay que tratar de incentivar ese sector en el municipio, pero también tenemos que mejorar el peso específico dentro de la parte industrial. Eso es evidente, porque Baracaldo hace muchos años fue un polo industrial enormemente atractivo, y no digo que vayamos a volver a las industrias pesadas, porque todos somos conscientes de que ese modelo no va a volver, pero tenemos que volver a la, o sea, tenemos que intentar implementar educación empresarial de Burceña para tener empresas medianas que promocionen el más de más y que puedan mejorar la posición industrial de Baracaldo, que no se me ocurre otra manera. Pero desde luego yo he vivido durante este mandato municipal realmente muchas veces, no con, desde luego nunca con resignación, pero muchas veces con rabia, porque los acuerdos que se adoptan en el pleno después no se cumplen. Es que hay una teoría en el ayuntamiento muy curiosa, que es que 17 concejales de la oposición son menos que 8 del gobierno. Entonces se aprueban las cosas, pero luego no se llevan a cabo. Entonces si hay un compromiso de que se apruebe una normativa, porque todos estamos de acuerdo en que es necesario incentivar la contratación de baracaldeses, yo lo que no puedo entender es que pase un año y eso no se haga. Y luego digamos que es que lo que no vamos a hacer es hacer promesas a lo loco. Yo creo que ni hacer promesas a lo loco, pero también ir sin prisa, pero sin pausa. Porque a veces da la sensación de que nunca se terminan de tomar algunas decisiones que desde luego son importantes. Con respecto a las apreciaciones o propuestas que hacía la Machu del Colegio Munoa, el tema de la modernización de la OTA es otro de esos temas que ha sido caballo de batalla de los concejales del Partido Popular. Seguramente nos habrás visto en los medios, pero por un razonamiento muy sencillo. En Baracaldo la OTA ya ha implantado más de 15 años. Y la sociedad baracaldesa ha cambiado durante esos 15 años. Hay algunas necesidades que hay que acometer. Decía, he oído una de las intervenciones anteriores mencionar que, claro, lo que no se puede es dar tarjeta a algunos sin ser vecinos de Baracaldo, sin estar empadronados. Yo, por ejemplo, he visto que en la zona de La Paz, número 1, hay tarjetas especiales para los sanitarios que trabajan en ese centro de salud. A mí me parece bien, me parece bien. Pero lo que no me parece es que utilicemos algunos argumentos para un caso y para un caso similar digamos que no. Igual que los autónomos. Es que si uno viene a una floristería, bueno, yo creo que los autónomos que trabajan en Baracaldo y que muchas veces residen en un barrio distinto en el que tienen ubicado su negocio, tienen que poder tener una tarjeta, que ya van a pagar por ese servicio, que no se trata de que se lo lleven por la cara. Pequeños retoques o modificaciones que hay que hacer para atender esas necesidades. En el caso de la TERPE, yo veo difícil que nos comprometamos a algo concreto con respecto a Munoa, porque es que hay muchísimos frentes abiertos, pues desde Mastada, el Colegio Juan Ramón Jiménez, está el Colegio Arteaga Vitia, que incluso se ha aprobado una moción en el Pleno, que está pendiente de cumplimiento. Entonces, ahí habrá que abordarlo con planes plurianuales, ver cómo vamos dando, bueno, pues atendiendo las demandas que venís planteando. Pero yo eso sí que es una de esas cosas que veo un poco complicada, porque son muchos los puntos que hay que atender. El tema de accesibilidad. Bueno, yo creo que como me he comprometido a muy pocas cosas, he dicho una claramente, que es que yo desde luego, si soy alcaldesa y la responsabilidad recae en mí, en 2016 se harán los accesos mecánicos de la zona de Andipollanos. No es ninguna promesa ni tirarse a una piscina en la que no hay agua, porque accesos mecánicos se han hecho en varios puntos del municipio y se han podido asumir dentro del presupuesto, y no veo yo por qué puede haber en Burceña, por qué puede haber en Arteaga Vitia, por qué puede haber en la entrada de Baracaldo de la Florida, y no va a poder haber unos accesos mecánicos en el barrio de Luchana, sobre todo porque si al menos no tienen equipamientos, habrá que favorecer que puedan acceder a los que están más cercanos. Por lo tanto, desde luego nosotros en ese tema no nos estamos tirando a ninguna piscina sin agua, porque insisto que ya está el compromiso también de los años previos en el análisis en detalle que se ha hecho del presupuesto municipal. Y yo finalmente, porque soy consciente que además cada vez más ciudadanos se están levantando, pues porque tienen que ir a trabajar o tienen que atender sus preocupaciones, sí me gustaría utilizar, porque además lo suelo hacer habitualmente, me gusta y me parece que resume bien las cosas, utilizar una frase célebre que puede bien resumir la forma en la que yo haría las cosas si los ciudadanos baracaldeses, entre ellos los ciudadanos de Luchana, me dan su confianza para ser la próxima alcaldesa de Baracaldo. Hay una frase de Mahatma Gandhi que dice que la mitad de los malos entendidos y de las miserias del mundo se acabarían si fuéramos capaces de ponernos en los zapatos de nuestros adversarios y entenderles. Yo lo cambiaría diciendo que la mitad de los problemas de Baracaldo y de las miserias de Baracaldo se acabarían si fuéramos capaces de ponernos en los zapatos de nuestros vecinos y entenderles. Y eso es lo que a mí me gustaría hacer a partir del próximo 24 de mayo. Gracias. Eskerrik asko, Amaia, Abraham, a ver. Jorge de Luchanda. Bueno, voy a procurar ser bastante breve. Antón, totalmente de acuerdo. Si eres miembro de un colectivo en un barrio de segunda o de tercera y encima trabajas en el ámbito de la Euskal Cultura, pues no te quiero ni contar. Efectivamente sí se debería dar el tema de la discriminación positiva. Chopo, yo creo que el barrio no tendría por qué invertir, la Casa Social en este caso, no tendría por qué invertir su dinero en dotar al barrio de un equipamiento que entiendo que es una obligación del ayuntamiento el equiparlo. Esther de Topagune, pues yo creo que con Aitor, cuando vino a traernos la primera y la segunda vez el dossier, Yo creo que tuve con él esta conversación y le dije, con esto va a pasar como con todo. Van a dejarlo caer antes de dar utilidad. Efectivamente, el preescolar de ya no está infrautilizado, hay una parte que no se usa y perfectamente daría utilidad a la labor que estáis desarrollando. Yasone y Rosa Mari, de la Asociación de Mujeres. Mira, la razón por la que no se dé la calefacción no es porque no haya dinero. Este año hemos cerrado el ejercicio con un superávit de la pera limonera. El tema es que el delegado de Cultura piensa que no somos lo suficientemente responsables y si nos lo pagan ellos, nos vamos a dejar la luz encendida por la noche. Esto no te lo estoy diciendo de coña, ¿eh? Esto está en un acta de la Comisión de Cultura y me lo dijo así como te lo estoy contando. O sea, esa es la razón por la que no se esté pagando el gas, etcétera, etcétera. Luis Fer, ¿qué vamos a hacer con los compromisos que hemos adquirido? Pues bueno, en el momento actual no podemos hacer nada, porque quien tenía que hacer los deberes, desarrollar y llevar a cabo la normativa de la que ha estado hablando Amaya Fernández, etcétera, etcétera, no lo ha hecho. Y yo te puedo decir que desde Euskal Herria Bildu lo que sí hemos hecho ha sido trabajar por la inclusión de cláusulas sociales en la contratación municipal, por la recuperación de la gestión directa de los servicios que se han privatizado, porque aparte de encarecer se presta a picarescas y lo voy a dejar ahí. Idoia, de Monoa. Aparcamiento para los profesores. Mira, yo aquí te haría una pregunta. ¿Todos los profesores o todas las profesoras de Monoa tienen obligación de venir a su centro de trabajo en coche? Porque, claro, bueno, me da igual, pero todos viven en un baserri en Arrancudia que tienen que coger tres medios de transporte para acercarse. Quiero decir, habrá que hacer un análisis, porque en su día mi grupo también presentó una propuesta para que a la hostelería y al comercio facilitarles tarjetas de... ¡Ojo! Pero no a toda la hostelería, no podemos hacer café para todos. Se trata de movilidad sostenible, etcétera, etcétera. Y se trata de que, en la medida de nuestras posibilidades, cojamos transporte público y nos movamos con transporte público. Entonces sí que sería interesante dar a las personas que tengan necesidad, pero necesidad real, o sea, habría que hacer un análisis, pero no puede ser café para todo. Con respecto al tema de la terpe en el patio, bueno, pues es una necesidad en los colegios de Baracaldo, pero como ya han comentado quien me ha precedido, pues eso, son muchos los colegios. Sí es cierto que no es una cantidad que tenga que sufragar el ayuntamiento sí que tendría la obligación de solicitar las subvenciones correspondientes a quien tiene que, eso sí que es responsabilidad municipal, a quien nos cuenta esa responsabilidad. Y el acceso a Monoa, pues el acceso a Monoa ya no es solo ahora que tenemos obras aquí en este tramo, es que el acceso a Monoa, todos los niños y las niñas que suben desde Luchas a la escuela de Monoa tienen que atravesar un túnel que está bastante mal, después subir por un parque que en función de cómo esté el tiempo, pues ríos, y si suben por aquí, pues también está bastante jodido sin el tema de que haya obras. Ainhoa, los parques infantiles y la plaza, por ejemplo, en la plaza de Lube, pues efectivamente los niños y las niñas de Luchana se van a casa con los zapatos azules. El otro día estuve hablando con Mariby y me decía, joder, es que cada tarde cuando llego a casa me tengo que poner con el estropajo y alucinas. Pues sí que tiene que haber un mantenimiento. Sí que tiene que haber un mantenimiento de los jardines, sí que tiene que haber un mantenimiento del desagüe de esa fuente, porque efectivamente a la pobre Isabel, la de la pastelería, pues yo no sé cómo no sale y se lía tortazos con los niños y las niñas, que por otra parte no están haciendo más que lo que hubiera hecho yo, jugar con el agua. Y yo, para finalizar, sí que os querría decir, desde EH Bildu creemos que es más necesario que nunca en Baracaldo un cambio, pero el cambio no tiene que ser solo un cambio de color político, tiene que haber un cambio en la manera de hacer las cosas. Aplicar las mismas políticas que se han venido aplicando no van a dar a Baracaldo la solución que Baracaldo necesita. Entonces creemos que es preciso aplicar un sistema social más justo, más solidario, un sistema que piense en las personas, y esa ha sido la línea que hemos seguido desde Euskal Herria Bildu a lo largo de estos 4 años, intentar mejorar la calidad de vida de todas las personas y sobre todo de aquellas a las que esta crisis que se han inventado más les está afectando, porque curiosamente en datos de días anteriores los bancos siguen viendo multiplicado por muchos sus beneficios. Agradeceros a todas y a todas vuestra presencia y vuestra atención. Y pues nada, que es que el casco. Jorge. Vale, también voy a intentar ser breve, porque bueno, si no, no sabemos de qué esta mañana. Discriminación positiva para Luchana, lo he dicho antes. No tenemos que olvidar que la participación ciudadana no es un fin, sino un medio para superar las desigualdades sociales que hay. Entonces, si Luchana tiene menos servicios públicos que San Vicente, por ejemplo, pues necesitarán más inversión, lógicamente. Y esto es la participación ciudadana ha sido para esto. El tema de los locales, el Topaune, y el problema de la asociación de mujeres, que no son los mismos, pero son muy parecidos. Hay locales municipales en desuso y locales que necesitarían muy poquita inversión con respecto del servicio que irían a dar, lo he dicho antes. O sea, me parece que son todo ventajas. Luisfer, 9.500 personas de paro, pero es que lo demás es estructural. O sea, es una cosa que está ahí, llevamos 4 años con ello y nos lo quitamos, y es porque ha fracasado un modelo económico que se ha implantado desde el ayuntamiento. Porque se pensaban que íbamos a vivir de vender zapatillas y muebles de aglomerado. Y esto no es así. Entonces, no se va a cambiar la dinámica de un día para otro, lamentablemente. Entonces, proponemos también cláusulas sociales y remunicipalización de lo que se ha privatizado. Y por otra parte, el empleo verde. El empleo verde, por ponerte un ejemplo, Baracaldo, el parque inmobiliario de Baracaldo es antiquísimo y pocos responden a las normativas climáticas. Solo con subvencionar la recuperación y de las casas estas, se crearían muchos puestos de trabajo. Entonces, yo creo que por ahí tienen que ir, por lo menos en un primer momento. Luego ya el cambio productivo no es cosa de uno, ni dos, ni 4 años. Y bueno, más ido ya. La OTA, yo cada vez que sale el tema de la OTA me hace gracia porque empezamos cosas a debatir. Hay que reestructurar la OTA. Y tiene que estar reestructurada desde un plan de movilidad, como he dicho antes, un plan de movilidad serio, que tenga en cuenta los servicios públicos, el transporte público y la OTA para... Porque no es lógico tampoco que en Luchana y en Cruces tengáis hasta las 10 y en el resto de Baracaldo no. ¿No? El Aterpe en Artegalbitia, os voy a hacer una sugerencia. Presión vecinal. O sea, Artegalbitia, me refería porque en Artegalbitia pasa lo mismo. Presión vecinal. Cuando un vecino ha llevado, ya está dando la murga, para que pongan un Aterpe en un parque infantil, al final lo ha conseguido. Pues habrá que hacer presión vecinal para que nos acaben haciendo caso. Pues habrá que hacer más. Y si nos tenemos que plantar ahí, nos plantamos allí. Y los parques infantiles y mantenimiento de ellos, pues pasa como con el servicio de juventud, ¿no? Si en los pliegues de licitaciones sin condiciones se puntúa más que sea lo más barato y no la calidad, pues luego nos encontramos con lo que nos encontramos. Y para terminar, nada más. En Irabasi ganar Baracaldo, pues como sabéis, estamos vecinas y vecinos independientes, Equo y Geronía, pues porque entendemos que era tiempo ya de unirse e intentar desde la participación y justicia social, que creo que lo he dejado bastante claro, darle una vuelta al municipio de Baracaldo. Es que ricasco por venir y esto es lo que hace falta un poco también en el municipio. Es que ricasco, Víctor, cuando quieras. Sí. La discriminación positiva hacia otros barrios ha llevado a que ahora en Luchana haya menos servicios en otros, con lo que no creemos que tenga que haber una discriminación positiva, sino una equiparación de todos los servicios facilitados por el ayuntamiento. Subvenciones. Plantear que se vayan a dar más o menos subvenciones sin saber realmente cuál es la situación económica en la que está el ayuntamiento, según el alcalde, unos 7 millones de superávit y según notas de prensa de la oposición, unos 7 millones de facturas y de gastos no contabilizados. Primero tendríamos que ver cuál es la situación real de las finanzas del ayuntamiento y a partir de ahí decidir. Discriminación, me parece entender discriminación positiva hacia parados de Luchana. Yo creo que lo que tendría que ver es una discriminación positiva en función de la situación familiar de los parados, teniendo en cuenta que es un 20% aproximadamente de la población de Baracaldo activa que está en paro. Si tuviéramos que escoger entre una infraestructura como el tranvía, que efectivamente no es contaminante, permite una movilización masiva de personas, pero tiene unos inconvenientes, y es que la inversión inicial necesaria es muy alta. Además, una vez que está establecida, es una estructura rígida y solo tiene sentido en entornos en los que la población ya está muy establecida y los flujos de movilidad están muy determinados para compensar esos flujos de movilidad. Pues si hubiera que escoger entre una inversión en tranvía o acabar de impulsar el parque empresarial de Urceña, lo tenemos claro. Aparcamiento, reestructuración de OTA. Desde luego lo que pensamos es que habría que revisar las líneas de transporte público y ver qué facilidades se tienen que dar para que den cobertura a todos los usuarios. Pero yo voy y vengo todos los días a Bilbao en metro, cuando llueve llego calado a la oficina. Al final la OTA tiene que estar pensada, y teóricamente está pensada, para regular el aparcamiento. Y es cierto que vivimos en un pueblo en el que hay una situación anómala, porque hay barrios que no tienen las mismas condiciones de OTA que otros. Eso tampoco tiene mucho sentido. Quizás algún ajuste menor, sí, pero no un objetivo de vamos a dar tarjetas de OTA de un modo indiscriminado. Y desde luego, en primer lugar, una reestructuración, una revisión de las líneas de transporte público. Tema de mantenimiento de infraestructuras. Volviendo a la línea que intentamos impulsar de transparencia, lo que creemos que tiene sentido es que todos los mantenimientos previstos por el Ayuntamiento, porque al final es por lo que están planificados, no creo que a nadie se le ocurra de un día para otro, los mantenimientos previstos en el Ayuntamiento tienen que estar identificados, ser públicos, por qué se les da esa prioridad, cuál es el coste que van a cometer y tener luego un seguimiento de valoración del servicio que se está dando. Y bueno, yo creo que está básicamente todo. Sí. Muchas gracias. Eskerrik asko, Víctor. Va Roger, me ayudas con él. Hola, buenas. Yo voy a ser muy breve porque imagino que ya todos queréis ir a casa a cenar. Yo estoy recibiendo mensajes de mi mujer que la niña no se está durmiendo y me estoy poniendo un poco nervioso. Bueno, hay muchas preguntas de las que habéis hecho que nosotros, Baracaldo de Cide, sinceramente no os podemos responder. No os podemos responder porque no tenemos toda la información para responderos y no haceros ninguna promesa que luego no podamos cumplir. Esto es porque, bueno, somos recién ascendidos a esta liga y como todos recién ascendidos a esta liga, nos sentimos en desventaja. Pero no pasa nada, nos gusta la desventaja. A Baracaldo de Cide le gusta la desventaja. ¿Por qué? Porque cuando lleguemos arriba, miraremos para atrás y veremos que hemos luchado fuerte para todos vosotros. Y sin más, solo quiero deciros que cuando estemos arriba, en el Ayuntamiento, todos os dirijáis a cualquiera de Baracaldo de Cide, de cualquier modo, en el Ayuntamiento, en la calle, por email, por teléfono, como queráis, para contarnos vuestras preocupaciones y todas vuestras necesidades y poder trabajar duramente con vosotros. Y nada, solo deciros eso y muchas gracias. Voy a ver si puedo atender a mi hija, si no os importa. Eskerrik asko, Roger, eta, bueno, a ver, haiei, baita zuei, eskerrik asko etortxagatik, baita parte atxagatik ere. Segurazki beste aukera batzuk edukiko ditugu, ba, haiekin egoteko, eta, bueno, bukatu baino lehen, Manolok zeo zer esango du. He dicho que gracias a ellos, gracias a vosotros por venir, participar, perdón. Pues, lo siento, pero a ver, te he comentado si querías participar. Yo creo que ya lo sé, pero yo no soy, hay aquí gente que ha venido. Pero bueno, se ha dado oportunidad a todos para coger y tomar parte. Yo digo que hay gente que ha venido, que es un tema que afecta bastante grave, pero aquí a nivel de lo que ha venido, que habéis comentado. Pues estamos todos de acuerdo, pero bueno, que lo vuelvo a repetir. Bueno, si ya no podemos dilatar más, no sé, a ver. Si quieren hacernos algún posicionamiento de carallo, cada partido de momento, brevemente. Si tenéis algún problema, bueno, pues podéis hablar cada partido sí, y hacer. Si alguno, quiere tomar parte alguno brevemente, decir unas palabras y lo dicho. Miembro de las cooperativas soy yo, están unos compañeros que se han tenido que ir. Y lo único que queremos trasladar es que, bueno, no, también nos interesaba conocer a la asociación de vecinos del Villamor, porque dentro de poco todos vamos a estar en el mismo barrio. Y luego remarcar por qué el PERI 06 de Sefanitro lleva tantos años sin aprobarse y sigue así. ¿Qué inmediatez va a tener esto después de las elecciones? Porque sabemos que ha habido una congelación de todo antes. Y después de las elecciones, ¿qué medidas se van a tomar para darle viabilidad a todo lo que se pueda hacer? Ya sea mediante servicios o para sacar adelante las cooperativas. Una realidad es que hay un edificio que, si todo va bien, en agosto acaban las obras y va a empezar a vivir gente ahí. Y entonces, claro, todo el tema de servicios, pues igual exige un replanteamiento de más servicios. Se sabe que hay unos metros público-privados que no están muy claros. Se sabe que hay metros públicos del ayuntamiento, pero es que no hay una lista de propuestas para hacer ahí, no se sabe qué se va a hacer ahí. Y a las cooperativas nos afecta. Dos aspectos nos afectan directamente. Por un lado, la perspectiva de no asomarme a la ventana y ver tierra, pedregal y contaminación. Bienvenido. Que lo llevamos viendo 10 años. Vale. O sea, nosotros lo que nos ha tocado. Por otro lado, el tema de los bajos. Nuestros bajos que hemos pagado el suelo, hemos pagado la urbanización, hemos pagado la construcción. Eso es innegable. Y ahora están en un limbo que no se sabe si son públicos, si son privados, no se sabe por qué los bajos privados hechos con nuestro dinero, dinero de fondo de IVPF, que no nos sobra, están en un limbo que no se sabe si son públicos, privados, no podemos hacer uso de él, nadie nos garantiza que, y nadie nos dice, oye, pues de esos bajos es que hace falta un ambulatorio, ¿qué se va a hacer? Bueno. Pues yo qué sé, bien, pero es, no. Todos los bajos pasan a ser públicos y del resto de la megaproducción que se iba a hacer, no se hace nada. Pues la vivienda privada al final es un reparto de metros y no hay nada. Ni garantías de que haya nada en 10 años. Probablemente. Estérica, ¿tú? ¿Cómo te llamas? Pedro. Como quería hablar con vosotros, pues... Vale. Pues, brevemente, el mismo orden del que hemos hablado, pero... Bueno, yo creo que de manera por encima, a raíz de un comentario que ha hecho, una pregunta que ha hecho Chiqui, yo creo que los diferentes grupos hemos hecho referencia al cómo está la situación del PERI 06. Así, yo no voy a reproducir. Una puntualización, se ha dicho que es muy importante para el barrio, pero no se ha dicho qué se va a hacer, nada. Entonces, es importante, pues lleva siendo importante 10 años. Pedro, me sorprende que preguntes. ¿Qué se va a hacer? Porque tú conoces bien el proyecto que hay. La situación, desde luego, por parte del Partido Socialista ha sido seguir proponiendo la propuesta de modificación provisional para el ámbito de Stefanetro, que el objetivo es desbloquear, ¿de acuerdo? A partir de ahí, los diferentes grupos han mantenido su posición con respecto de esa aprobación, de aprobación provisional. Cada grupo, ellos están aquí, ya la dirán. Tradicionalmente en los últimos plenos vienen haciendo determinadas alegaciones. Hoy en esta mesa se han oído novedades con respecto al sentido del voto. Yo lo único que te puedo decir es que por parte del Partido Socialista nuestro objetivo es sacar adelante esa modificación. Me remito a todos los argumentos que hemos dado en los plenos, porque entiendo que ellos van a quieren también tener su momento de darte las explicaciones. Y hay evidentemente hay un momento en el que todo se para, que es la cercanía de la celebración de las elecciones. Solo quería puntualizar una cosa, que yo no quiero ni que me den la razón ni que me la quiten, porque puedo no tenerla o cada uno mira por sus intereses, pero sobre todo lo que nos preocupa es una situación que se enroca. Hay una propuesta, la propuesta se aprueba, hay unas alegaciones, lo que se aprobó ya no se aprueba. Vamos a ver, Pedro, hay una propuesta de modificación para este ámbito en una fase de aprobación provisional, de acuerdo, que está bloqueada porque la posición del equipo de gobierno y la posición de los grupos de la oposición, pues bueno, manifiestan una serie de diferencias en principio, y lo has oído en los diferentes plenos, no superables hasta superar el proceso de las elecciones por diferentes argumentos. Eso es lo que has oído en los plenos, pero eso no quita que sigamos avanzando en el desarrollo, y tú lo sabes, sabes cómo está el edificio, sabes que tenemos ya, que han solicitado ya la licencia las otras cooperativas, sabes cómo está el proceso del el desarrollo del ámbito de la urbanización, y a partir de ahí, independientemente de que haya habido una congelación porque no nos ponemos de acuerdo en el pleno para sacar adelante la modificación, poquito a poco se va avanzando y se sigue avanzando en el desarrollo del ámbito. Perdona, no, de acuerdo. Vamos a procurar ser breves. Sí o sí, bueno, lo siento. Sí. Bueno, todavía no me ha reñido nunca, déjame. No, seré breve, de verdad. Además, tanto con los cooperativistas de Stefanetro como con los resto de colectivos de Luchana, yo ya he hablado de este tema personalmente, con lo cual sabéis cuál es nuestra opinión. El problema del PERI de Stefanetro no se ha quedado estancado porque llegan las elecciones municipales, no es la razón. Se ha quedado estancado porque no tenemos una, sino dos sentencias del Tribunal Supremo que dicen que hay que modificar el proyecto. Y la razón es lo que antes aludía, esas lonjas. Esos 92.000 metros cuadrados que iban a ser de uso privado y esas dos sentencias judiciales dicen que tiene que ser de uso público. Los tribunales echan atrás el proyecto del ayuntamiento y le dicen que lo cambie. La primera vez que ocurrió esta sentencia, cuando llegó la primera sentencia, se nos dijo desde el ayuntamiento, no, es un mero error técnico, una pequeña corrección, que nos hemos equivocado en unos números, pero ya está bien. Llegó la segunda y dijo lo mismo. Yo creo que después de esas dos sentencias hay que tomar decisiones. ¿Qué es lo que ha ocurrido, Pedro? Pues que mes tras mes, todos los plenos, el equipo de gobierno ha ido presentando una y otra vez la misma propuesta que los tribunales ya habían rechazado en dos ocasiones. Yo creo que enrocarse en esa postura, intentar no hacer lo que dicen los tribunales, solo genera problemas. Os genera problemas, primero a los cooperativistas, que tenéis ahí vuestro proyecto de vida pendiente de cómo acabe. Y también problemas al resto de colectivos de Luchana, que desde el principio habéis manifestado vuestra oposición al proyecto inicial. Yo creo que lo que hay que hacer es tratar de resolverlo. Y así lo hemos dicho públicamente y os lo hemos dicho todos. Queremos que en ese consejo asesor, ese órgano que se crea para de verdad desbloquear y resolver los problemas urbanísticos de Baracaldo, y además se crea porque la ley obliga, pero hay que ejecutarlo y cumplirlo de verdad, hay que sentarnos a trabajar todas las partes implicadas y buscar una solución, y hay que modificar ese proyecto buscando un proyecto de consenso, un proyecto que dé respuesta a las necesidades de los cooperativistas, pero también a las necesidades de los vecinos y vecinas del resto de vecinos de Luchana. Yo creo que los problemas del ladrillo nos llevan ya costando mucho dinero a los baracaldeses y baracaldesas desde hace tiempo, y yo espero que no sigamos cometiendo los mismos errores. Lo que hay que hacer es acatar las sentencias judiciales, las dos, que nos dicen que hay que modificar ese proyecto, que esos metros de equipamiento tienen que ser de uso público, lo dicen los tribunales, y hay que cumplirlo y buscar un proyecto de consenso entre todos. Esa es la postura del Partido Nacionalista Vasco. Amaya. Yo la verdad que voy a ser muy breve porque creo que ya he explicado antes cuál es la posición sobre este tema. No se trata de razones políticas. O sea, este proyecto no está parado porque vienen las elecciones. Este proyecto está parado porque los tribunales lo han tumbado dos veces. Y cuando los grupos municipales le pedimos al gobierno municipal que nos presente propuestas, alternativas para desbloquear este proyecto, pues siempre presenta la misma que ya dos veces los tribunales han dicho que no es correcta. Por tanto, nuestra posición va a ser buscar un punto de encuentro, un punto intermedio entre los dos intereses generales que hay. Nosotros tenemos claro que los cooperativistas no sois especuladores, sino que al final sois los grandes engañados en un proyecto que tuvo cobertura pública y que fue apadrinado desde el Ayuntamiento de Baracaldo, y que yo creo que vosotros en gran medida os animasteis por eso, y 10 años después estáis atrapados en ese proyecto. Pero hay que buscar una solución definitiva. No vale, y os lo he dicho también en repetidas ocasiones cuando nos hemos reunido, hacer una aprobación en el Pleno para pasar el trámite sabiendo que va a volver a haber otra sentencia que lo va a tumbar, porque nadie va a invertir en ese proyecto si ese proyecto definitivamente no sale de los tribunales. Y eso es lo primero que nosotros entendemos que hay que hacer. Y yo creo que tanto los vecinos de Luchana, como la corporación, como los cooperativistas, vamos a tener buena voluntad para encontrarnos en un punto intermedio y para buscar una solución que satisfaga todos los intereses, que no va a ser ni el blanco ni el negro, sino un punto intermedio en el que todo el mundo, bueno, pues pueda ver colmadas las expectativas que tiene. Y desde luego, yo cuando oigo hablar de que este proyecto va avanzando y ya se dan las licencias, esto no es la segunda vez que se dan las licencias. O sea, el que se dé una licencia no quiere decir que esos edificios se vayan a construir, porque si no se hacen a los 6 meses la licencia caduca y ya está. A mí me parece mucha casualidad también que esas licencias, su concesión coincida con el periodo de pre-campaña electoral. De hecho, hay antecedentes, se han dado más veces esas licencias para eso. Se ha dado licencia para construir el vaso, en este caso no se ha dado licencia. Pues ha sido anunciado en prensa, en el correo, hace 8 días ha aparecido que se dan las licencias para la construcción. Entonces, si se ha mentido al correo y a los medios, yo ya estoy acostumbrada, la verdad, tampoco me sorprende. ¿Eh? O sea, tampoco me voy a cerrar aquí de nuevas porque es bastante habitual. Pero no obstante, aparece solicitud de licencia. No, pone que se concede en los medios de comunicación. Tampoco es la primera vez, porque otras veces se han dado para hacer el vaso y después se ha modificado porque antes se entendía que las viviendas tenían que ser más grandes y ahora más pequeñas, o al revés. Quiere decir que eso no significa y no garantiza nada. Lo que verdaderamente garantiza que ese proyecto va a ir hacia adelante es que esté claro desde el punto de vista jurídico y técnico. Y hasta que eso no se solucione, da igual todas las veces que se hable para los medios de comunicación y da igual todas las veces que se diga que se conceden licencias. Yo entiendo que vosotros estáis necesitados de buenas noticias, pero yo creo que de lo que verdaderamente estáis necesitados es de noticias ciertas. Porque yo desde hace 10 años oigo que empiezan las obras de Sefanitro, que esto va a avanzar y que va a ser pasado mañana. Y la realidad es que no es así. Y no es así porque no se soluciona lo básico. Eskerrik asko. Jorge. Mira, Pedro, a mí cuando sale este tema sobre la mesa, yo me pongo de bastante mala órdiga. ¿Por qué me pongo de mala órdiga? Porque aquí se ha jugado con todo el mundo, se ha utilizado a todo el mundo. Se os está utilizando y se os ha utilizado a vosotros. Se ha utilizado a la Asociación Vecinal de Villamor, diciendo, porque así se ha comentado antes, que avalan y que están de acuerdo con las pretensiones que tenían. Lo que han querido hacer con esta historia es colarnos de rondón el regalo de 90.000 metros cuadrados que deberían ser para equipamiento público a Servía Vita y a Neinor, que son dependientes de Cuchabank y de la Caixa. Y lo que han intentado hacer es decir, mira, estos que son los cooperativistas que no tienen culpa de nada, que realmente no tenéis culpa de nada, pero alguien está jugando con vuestras ilusiones, pues os quieren enfrentar con el resto, y así se ha podido ver en los plenos. Tú sabes que a vosotros en los plenos, a uno de los compañeros que ha estado contigo sentado ahí, os han permitido, el equipo de gobierno, el alcalde concretamente, estar exhibiendo pegatinas incluso en la frente, que no seré yo quien diga que no debe permitir que se exhiban pegatinas, camisetas o lo que sea, pero también sabemos todos los que estamos aquí que a personas de este barrio se les ha echado del pleno por llevar una letra en una camiseta. Vuelvo a lo que estaba, por centrarnos un poco. Nosotros en todo momento, cuando ha salido este tema, hemos hecho siempre un histórico y siempre desde el mismo sitio se ha recordado siempre a lo mismo, que joder, que qué bien tiramos de Wikipedia, que qué bien tiramos de Google, etcétera, etcétera. Pues sí, es la herramienta que tenemos, porque es la herramienta que tenemos. Pero hemos instado varias veces, y así os lo hemos comentado a vosotros, que estamos dispuestos a sentarnos y a buscar la salida que más beneficiosa sea, tanto para vosotros y vosotras, los cooperativistas, como para los vecinos y vecinas de todo Baracaldo. Y esa es la postura que vamos a seguir defendiendo. Hay que volver a presentar esa modificación puntual, porque en los 6 últimos plenos se nos ha ofrecido lo mismo de la P a la PA. Y eso no puede ser. Es que digas, Jorge. Eder, brevemente. Sí, va a ser breve. Estoy completamente de acuerdo con lo que ha dicho Jorge. Pero además tú has estado en alguna de las 10 asambleas de conformación programática de Irabasi y sabes cuál es nuestra postura. Nosotras y nosotros no estamos a favor ni por la labor de privatizar ni un solo de los metros cuadrados que hay destinados a uso público. También hay que dotarlos y es una cosa que hay que llevar a cabo a través de, como hemos dicho, la participación ciudadana no solo en el PERI sino en el PU. De ahí en adelante yo creo que se nos está tomando el pelo un poco a todos y a todas con este tema y hay que acercar posturas y sacar esto adelante, nada más. Víctor. No, muy concreto. Al final el PERI y el PNU tienen que cumplir la legalidad, es que no hay tutía. Y a partir de ahí la utilización de los metros públicos, pues son metros públicos, no, es que cumplir legalidad. Es que dices, Roger. Hola, Pedro, no te veo. Bueno, antes lo he comentado, nuestra postura es, pues eso, hacer un proyecto, mirar el proyecto, revisar el proyecto existente junto a los vecinos y adaptarlo a las necesidades del barrio. Y en este caso, incluido vosotros también. Es que ya lo he dicho antes. Muchas gracias. Vale. Como decía antes, vamos a dar por terminado el acto. Bukatutxak emango dugu, ekitaldia eta bukatzeko Manolo hartuko du hitza eta gero ya denok etxera. Toma la palabra Manolo para acabar y nos vamos. Bueno, pues nada, ya sabéis. Espera, perdona. Ahora sí. ¿Está quitado? Sí, porque ya es que... Vale, vale. Para que es, así que... Bueno, al final esto se ha acabado, ya habéis visto, sentimos mucho que hayáis estado más tiempo de lo que teníamos previsto y a todos los demás, y deciros que muchas son cosas y muchas reivindicaciones que tenemos en nuestro barrio. Nosotros como Asociación de Vecinos nos hemos convocado, pero aparte de eso, ya sabéis que en este barrio las asociaciones culturales, deportivas y asociaciones, todos somos una piña a la hora de reivindicar todo y las necesidades. Son muchas, estaríamos horas y horas hablando aquí. Lo que más deseamos todas las asociaciones y grupos culturales y deportivos de Luchana es que estas cosas no vayan al cubo de la basura. Que todo lo que os hemos dado y os hemos presentado y os hemos propuesto hoy y más cosas que podrían presentarse, las tengáis en cuenta para los próximos 4 años y que no tengamos que dentro de 4 años volver aquí, traeros y deciros, oye, ¿qué pasa? Que no habéis hecho nada. Eso sería lo más triste, ¿eh? Espero que no tengamos que llegar a enfrentamientos con las autoridades de este municipio ni tampoco con vosotros, y que sepáis entender pues, la postura de nuestro barrio. ¿Vale? Gracias a todos por haber venido y a los demás que habéis venido también, ¿vale? Casi casco a todos.